venga, de nuevo empezamos. Madre mía, qué bodeca sea tengo. Quítate la pinza a la nariz, hombre, quítate la pinza a la nariz. Pero Ruedi, como quiere el puesto es para joderle, no vas a conseguir, cabrón. Ah, no, todo tuyo, todo tuyo. ¿Cómo que ya no lo quieres? Qué raro. Psicología inversa, hombre, ya te cansas, venga, dale. Qué putas eres, desde que eres becario. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Esto es el puto paraíso del bicho, parece un zoo esto. Arrancamos este programa especial que venimos preparando desde hace ya un tiempecito. Toma. Pedimos disculpas de antemano porque no pudimos, o mejor dicho, no grabamos la semana pasada ni trajimos nuestro programa de radio, vuestro programa de videojuegos favorito, ya que pues queríamos tomarnos un pequeño descansito para preparar con esmero y con mucha, mucha ilusión este especial que tenemos sobre Nintendo Wii. Y bueno, evidentemente hoy la noticia que os traigo no es nada más relacionado que con la compañía nipona. Y bueno, es que cuando escuchéis vosotros este programa ya habrá salido la nueva consola de Nintendo, esta Wii U. Es esta consola que el año pasado, hace 2 o 3, que dio tanto que hablar, que nos dejó a todos, por así decirlo, con el culo roto. ¿Acho sí? Porque nos proponía una forma de jugar como antes nunca se había visto, sobre todo dando muchísima importancia a la tableta esta, donde podemos jugar tanto en la pantalla grande de siempre del televisor como bien en la pantalla que incluye la tableta y podemos interactuar. Así que, bueno, como ya ha salido esta consola y todos los medios van a hablar de ella y todos van a comentarlo, evidentemente nosotros también esperemos hablar muchísimo y comentar todo lo que Wii U tenga. Así que desde aquí, desde Indie Podcast, hemos decidido dedicarle este especial a esta consola llamada Nintendo Wii, esta consola que salió en 2006, a finales de 2006 para ser más exactos, noviembre-diciembre del 2006. Esta consola que podríamos decir que ha revolucionado la forma de ver los videojuegos. Ya quizás no tanto para el jugador hardcore, para el jugador que está más habituado a los videojuegos, a coger un pad y machacar un juego, sino un poquito a las personas que menos habituadas estaban a jugar a videojuegos y que ha sido quizás el empujón que necesitaban para descubrir qué era esto del mundo del ocio interactivo, el ocio electrónico, y ha sido de la mano de Nintendo Wii, de la consola que nos daba la premisa tan sencilla como coger un mando asemejante a un mando a distancia del televisor, poder moverlo junto al televisor y a partir de aquí hacer los movimientos y que la consola los detectase. Una cosa tan tonta, tan sencilla como eso, pues bien, se ha erigido como una de las consolas más vendidas de esta generación, pasándole la mano por delante tanto a Xbox 360 como a PlayStation 3. ¡Hostia! Así que nos parecía de recibo tocar esta consola, ya que también es verdad que aquí en Indie Podcast no la hemos tocado bastante. Bueno, si comparamos el tiempo que le hemos dedicado a PC, Xbox o PlayStation 3, ciertamente Wii se lleva la peor parte. Y queríamos rendirle este pequeño homenaje a esta consola que, bueno, quien más, quien menos, habrá disfrutado de alguna forma. Claro. Así que bueno, ya de antemano vamos a presentar a los tumbados que tenemos para la causa, que estamos casi todos. Así que empezamos con el señor Guillermo. Muy buenas noches, Guillermo. ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Buenas noches. Bueno, después de un tiempo vuelvo a estar aquí con todos. Y bueno, decir que Wii también apostó por un mercado que otros no apostaban y bueno, vio que salió muy bien y se merece eso. Muchas casas, todo por ciento muy grande, tiene Wii como algo normal, y eso es algo que realmente Nintendo ha hecho bien. Ahora a ver qué tal con Wii U, cómo lo hace. Una mierda pinchada en un pan. Ruedizzi, muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la vida? ¡Este pedazo de pecador! Pues muy bien, no me puedo quejar. Y a ver, Wii U, como has dicho, nos dejó el culo torcido cuando la presentaron, más que nada por, como jugador hardcore, decir, coño, ¿van a apostar por lo mismo? ¿Van a tener narices? Y lo más difícil, ¿les va a salir igual de bien? Wii, como has dicho, lo hemos comentado poco, porque es una consola que para el hardcore poco puede aportar. Ciertamente tiene sus joyas, porque las tiene, las vamos a comentar, pero son muy pocas. Y para un jugador hardcore tampoco en una consola es difícil que sea suficiente para complacerle. Aquí hay nivel. Ricky Knight, el caballero con su espada más 3 a la idiocia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la vida, chaval? Está bastante fatal. Pues muy buenas noches a todos con nuestro, no sé si segundo o ya tercer especial de esta temporada. Y como bien comenta mi compañero Ruedizzi, yo coincido prácticamente con él en todo. Una consola que ha dejado muy buenos títulos, que decepcionó quizás a los más fans, seguidores de Nintendo, Y sobre todo, ¿quién nos iba a decir que nuestras madres o nuestros padres se pondrían delante de una consola con un mando a jugar? Eso es algo que Nintendo y solamente Nintendo ha conseguido. ¡Fácilmente! José Jabalí, muy buenas noches. ¿Cómo va todo, figura? Pues lo meto fuego. Pues muy buenas noches, chicos. Yo ya sabéis que no le tengo nada que agradecer a Wii. Creo que Nintendo tiene muchos errores de los que aprender y por eso tengo bastante hype con Wii U, aunque sea una consola desfasada y aunque vaya muy a la cola de lo que está por venir, pero bueno, tengo esperanza en que lo haga bien, que retome sus títulos con fuerza y que no abandone a los jugadores y a los seguidores de toda la vida como ha hecho con Wii. ¡Pues, qué gusto me he quedado! Continuamos con el amigo Robert. Muy buenas noches, Robert. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¡Atiende, qué gañanazo! Pues muy buenas, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Y bueno, de Wii o de decir de Nintendo y de su anterior consola. Bueno, Nintendo Wii y Nintendo Wii U, que parece ser que no podían alcanzar al resto con potencia, han decidido centrarse más en otras cosas, en una segunda pantalla, en el movimiento como pasó en Wii. Y bueno, no fue del agrado de todos, pero bueno, hay que reconocer que sí que innovaron y un poco de mérito sí que hay que darle, va. Claro que sí, campeón. Seth Gramonde, Tito Seth, muy buenas noches, señor Seth. ¿Qué pasa, nen? Buenas noches. Yo creo que el espíritu en general que va a rondar este programa tan especial no va a ser abordar esta consola desde el troleo que suele acompañar a Wii, porque es una consola que se ha comido creo que más troleo que ninguna, pese a que es la que más ha vendido, sino más bien abordarla enfocando lo bueno y lo malo que ha tenido, porque a fin de cuentas es lo que ha definido esta consola. Ha tenido una parte muy buena, ha tenido también una parte muy mala, a uno le ha gustado mucho y a otro no le ha contentado, y creo que es lo que vamos a intentar reflejar en este programa, a nuestro estilo, con nuestras bizarradas y de la forma que sabemos hacer las cosas, y espero que os guste. Que va a ser que no. Pues bueno, estos son los tumbados que tenemos para esta noche y vamos a ver qué contenidos tenemos para el programa de hoy. Como hemos dicho, ha sido va a ser un programa especial, un poco parecido al que tuvimos ya en Halloween, y es que evidentemente tenemos que, o vamos a hablar de lo que ha significado Wii, de todo lo que ha aportado, de las causas y consecuencias que ha sido para la industria la aparición de esta consola, pero evidentemente, como ya todos sabemos, una consola se define por su catálogo, por los juegos que la forman. Así que vamos a hacer cuatro bloques donde pondremos entre 4 y 5 juegos y vamos a comentar sobre todo los juegos más importantes, los más relevantes de la consola, también a nuestro parecer, a nuestro criterio. Evidentemente, a lo mejor no estará vuestro juego favorito o el que a vosotros sí que os parecerá relevante, pero bueno, tras un intenso estudio y un intenso debate sobre qué juego puede entrar y no puede entrar, creemos que estos es una buena muestra de lo que puede aportar la consola de Nintendo. Madre mía. No podíamos empezar este especial, no podemos empezar a hablar de Nintendo sin... Supongo que muchos estáis pensando en Mario, evidentemente ya lo tocaremos, pero vamos a hablar de el otro gran personaje. Un personaje por el cual muchas personas se compran una consola Nintendo. No es ni nada más ni nada menos que Link. Es verdad, estamos hablando de Zelda. Nintendo Wii tiene dos Zeldas en su haber, tanto el Twilight Princess como el Skyward Sword. Hay que decir que el Twilight Princess es una conversión de un juego que salió ya para GameCube, pero bueno, nos parecía correcto meterle en este pack. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha supuesto Zelda para Wii. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Pues bueno, ¿qué decir del Twilight? Es un juego que obviamente se anunció para la Nintendo GameCube en su momento y que prometía mucho. Fue la gran ilusión de volver a ver un Link adulto. Tampoco vamos a entrar a hacer un análisis porque no tenemos tanto tiempo, pero que a mí personalmente me gustó mucho. Ciertas personas le echaron críticas, pues bueno, en algunos temas, que si a lo mejor la música no fue tan espectacular, que si tal. El juego, sobre todo en lo que respecta a Wii, tenía una carencia, y es que claro, tú te compras una consola con un DVD y le pones músicas MIDI, porque es lo que ponen en Cube para ahorrar espacio, y se nota esa carencia, y claro, ese juego no dejaba de ser, con todo, un juego para Cube, al que le invirtieron el control para poder manejarlo con el Wiimote, porque eso fue algo de Shigeru Miyamoto, si no recuerdo mal. Link siempre ha sido zurdo. Y como se empeñaron en que el juego se pudiera jugar con el control de la consola, pues dijo, vale, pues si tengo que hacer a Link diestro, voy a invertir el mundo entero. Y anecdóticamente, el juego para consola, para Wii, lleva todos los mapas al revés que la versión de Cube. Es una rayada muy grande. Pero al margen de eso, no era más que un juego de Cube. Con lo cual, a la hora del manejo, no aprovechaba bien el control. No fue un juego que aprovechara totalmente las virtudes de ese juego de Wii. Aún así, es un juego precioso. A mí me encantó el personaje de Midna, que comparte el protagonismo con Link en este juego. Y la verdad, pese a que no aprovechó la Wii en toda su potencia, yo creo que en el lanzamiento la ayudó, fue uno de los que la ayudó a entrar en escena. Bueno, de hecho, me parece ser que el Twilight Princess fue uno de los juegos de la saga Zelda más oscuros que se han visto, con esa mezcla del Link Lobo, el tema de la oscuridad, no sé yo, que no he jugado a todos, pero he jugado a muchos Legend of Zelda, me parece uno de los juegos o uno de los títulos más ambientados en esta oscuridad, en esta penumbra, que quizás no hemos visto en otros títulos. Completamente de acuerdo, es uno de los juegos más oscuros, pero yo creo que, pese a que es un juegazo, el gran punto que tuve en contra fue el peso de Ocarina of Time, porque tal y como lo dicen, viene a ser el juego siguiente a Ocarina of Time, y eso es algo que le restó mucho. Además veníamos de Wind Waker, un juego que era muy innovador, un juego muy fresco, algo que dio un soplo, un giro a la saga, y entonces, por un lado, había mucha gente que la achacó, que era más de lo que ya se había visto para el juego de Nintendo 64, y hubieron otros que no les acabó de convencer porque tenían la nostalgia esa de Ocarina, y ya sabemos que Ocarina tiene un listón muy alto. Para mí, injustamente criticado, yo creo que es un juegazo. Quizá no es el mejor Zelda de todos, pero un Zelda muy completo y muy entretenido. Yo personalmente es uno de mis juegos favoritos de la saga, y precisamente quizás porque es tan oscuro, supo ser oscuro, pero al mismo tiempo mantener esa ternura y ese punto entrañable que la saga Zelda tiene, porque no va a haber un Zelda que sea especialmente violento ni cruento. Es una saga que todos sabemos cómo funciona Nintendo, y no perdió su esencia, pero sí supo ser oscuro hasta el punto donde tú decías, hasta aquí, este es el umbral donde podemos llegar, y creo que supieron alcanzarlo con escenas, para mí, épicas, muy muy épicas, y ¿qué queréis que os diga? Uno para mí de los mejores que yo he tocado hasta ahora, a falta de terminarme el Skyward Sword, que creo que es un juegazo en toda regla. Vamos, no creo que el pico más alto que ha podido tocar Wii, del que hablaremos ahora. Pues hablando de Skyward Sword, comparto la opinión de Seth. Yo el juego me lo he pasado y creo que objetivamente no hay lugar a dudas que estamos ante el juego de Zelda más completo de todos. Porque, como ya he dicho, Twilight se le podía acusar que era muy continuista, seguía mucho la estela de Ocarina. Skyward Sword no, Skyward Sword innova, te pone un mundo nuevo, tiene un estilo gráfico propio y a la vez mantiene lo que son las esencias de la saga. Aporta toques de RPG, no muy profundos, pero los aporta. Aporta un nuevo sistema de control que hasta ahora no creo que haya nada en la industria que lo pueda igualar y se le pueda comparar. Y añade a lo que es el elemento y el mundo de Zelda una cinematográfica, unas escenas cinematográficas, una profundidad en historia. Es un juego que es el juego que, yo, a mi parecer, ha dado el mayor salto evolutivo desde que la saga dio salto al 3D, y es muy complicado. Además que es, como todos sabéis, el juego aniversario y homenajea al juego de una forma espectacular. Para mí, el mejor Zelda 3D que hay. Es el juego que exprime Wii, y yo creo que el juego por el que... El juego que todos imaginamos cuando se anunció Wii, porque es uno de los pocos juegos que promesa Wii Motion Plus, como he dicho, es el juego que aporta un nuevo sistema de control que no creo que haya nada comparado. Lamentablemente PlayStation 3 no creo que esté aprovechando Move como debería, y este juego propone un sistema de control es que es muy interesante, es avanzado, no es un sistema de control excesivamente profundo, pero te obliga a estar atento, a tener reflejos, a golpear con la espada un movimiento uno a uno. Sí que se desequilibra... Se descalibra demasiado fácil, pero también es excesivamente fácil volver a calibrarlo, o sea que un punto bueno y un punto malo, pero es completamente innovador y nuevo en esto el juego. y es una pena que no veamos más juegos así y que no se haya aprovechado el Motion Plus en Wii. Pero como digo, técnicamente revienta la consola, aprovecha el sistema de control como todos esperábamos en un principio, y es un juego como de un pino. Es que es un must have, y en serio, si veis la Wii barata y este juego, no lo dudéis, porque es que vale la pena. Y bueno, cambiando de juego, cambiamos totalmente de registro. Seguimos, digamos, en juegos de acción en tercera persona, pero esta vez con un cariz mucho más diferente, una ambientación totalmente diferente a la vista en Zelda. Es el llamado No More Heroes. Este juego, hecho o dirigido por Goichi Suda, también conocido como Suda51, expone en la piel del señor Travis Touchdown, un friki bastante excéntrico que quiere ser el mejor asesino de todos. Y para ello, pues se pone a manos a la obra. ¿Y qué hace? Pues intentar, el objetivo del juego es intentar ir pasando pantallas, derrotando enemigos y llegar hasta el jefe final, que se supone que es el asesino que tenemos que pelear. En la ciudad hay una serie de, digamos, una organización donde hay diversos asesinos, y la misión del jugador es ir matando a esos asesinos para poder llegar a ser el número uno. Entonces, a partir de aquí, pues empiezan a haber combates, alguna que otra traición, todo con una ambientación, un contexto muy, muy, podemos decirlo, cachondo, estrambótico, raro. Bueno, todos los que conozcan la obra de Suda51 sabrán a lo que me refiero. Es un título muy diferente a lo visto o lo normalmente visto en Wii, pero que recomendamos muy, muy, muy favorablemente, porque es un soplo de aire fresco y seguramente os echaréis una risa si lo jugáis. Creo que el mayor handicap que tenía este juego era su repetitividad. Si no mal recuerdo, la historia controlábamos a Travis y teníamos que convertirnos en el número uno de los asesinos cargándonos uno a uno. Y el problema es que era todo el rato igual, la mecánica del juego no variaba durante las 10 o 12 horas que duraba este juego. Y quizás fue el puntito negro a un gran título que yo creo que atrajo a mucha gente a la consola de Nintendo por su estética adulta, un control bastante decente y por las churris que tenía, vamos, porque había cada mujer ahí en ese juego que eran una maravilla. ¿No decían que las ciudades que estaban vacías también o algo así? Sí, algo así. Si el juego, decir, tiene muchos defectos. Lo bueno es por el bizarrismo, pero defectos tiene mogollón. Sí, a ver, el juego en sí es peca de esa repetitividad, es cierto. Es una especie de sandbox un poco raro, porque al margen de hacer la misión principal, podemos o debemos conseguir dinero, porque para poder intentar acceder a la misión de matar al asesino en concreto, tenemos que pagar una cierta cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero la conseguimos sobre todo haciendo misiones secundarias. Así que tendría ese pequeño toquecillo sandbox, no al estilo GTA ni Red Dead Redemption, pero sí que tenía ese toquecillo de tener una ciudad grande y libre para poder hacer un poco el cafre, pero peca de tener muy poca, supongo que también los gráficos o la capacidad de Wii no le daban ese punto que podía ser de llenar más la ciudad o de darle un pelín más de no tanta repetitividad. Pero bueno, si somos capaces de perdonarle estos dos fallos, seremos o disfrutaremos de un gran juego. Y bueno, también tenemos la segunda parte, que daba más de lo mismo. Esta vez el guión evidentemente cambiaba, se volvía la trama un pelín más personal, una venganza de por medio, no vamos a desvelar más. Pero también era una muy buena segunda parte que recomendamos encarecidamente. Si os gustó la primera parte, pues darle un tiento a la segunda, porque el juego prometía, y mucho. Y bueno, continuando con los juegos de Wii, vamos a tocar uno que se lanzó al principio de, o si no fue el momento de salir la consola, fue al poquito de salir, es el llamado Red Steel. Este Red Steel los ponía en la mano de un pobre desdichado que secuestran a su novia y que tenía que lidiar con ello. Aparte estaba metido varias bandas mafiosas, sobre todo de la Yakuza, la banda o la mafia japonesa. ¡Qué miedo, macho! Pero lo que se nos prometía mucho de este juego, ya digo, al principio de la consola, de hacer la consola, era una nueva forma de jugar a estos juegos de acción en primera persona, donde nosotros con nuestro mando podríamos apuntar bien la pistola, el arma, luego aparte también podías llevar espadas y se nos ponían unos combates a la espada estilo Star Wars, o sea, se nos prometió el oro y el moro, y lamentablemente no fue así como sucedió finalmente la cosa. El juego no estuvo mal, estuvo decente, pero no llegó ni a las cotas de profundidad que prometieron desde Nintendo, las cotas de profundidad que prometían esta gente. No, de hecho, este juego, si no recuerdo mal, fue lanzado por Ubisoft. Y el problema, como bien comentas, Amoniki, fueron los anuncios y la manera en que nos vendieron este título. Como shooter, si no te dejabas llegar en su época por lo que prometía el anuncio, el juego era un juego divertido, que gráficamente estaba bien y que como shooter, pues, cumplía, sin más, no había otra cosa, cumplía y ya está. El problema venía dado por esas luchas con espada que se hacían súper mecánicas, porque una vez le cogías el truco, lo único que hacías para eliminar a los enemigos finales era esquivabas un golpe, golpeabas, te parabas, parabas, esquivabas el golpe fuerte, le volvías a dar al enemigo, y así durante combates que podían durar 7 u 8 minutos, por lo tanto se hacía en momentos soporíferos. Tras eso, pues un shooter, yo creo que apertura de la Wii bastante decente, mucho mejor que el Far Cry. Y como anécdota curiosa del control, es que si tú girabas el mando, el Wiimote, hacia un lado, pues la pistola se movía hacia el lado y podías en plan disparar a lo polichachi, vamos. Pero que un juego que para estrenar la consola estaba bien, pero que prometieron mucho y ofrecieron más bien poco. El tema que yo vi cuando lo estuve jugando es que el control, a mí personalmente, es una opinión personal, pero se me hacía una locura. Porque eran dos cuadros en la pantalla. Un cuadro donde tú podías apuntar y un cuadro donde tú te movías. Lo que era el cuadro exterior, si tú movías el mando hacia el exterior, te movías la cámara hacia esos lados. Y si lo movías dentro del cuadrado interior, era donde apuntabas. Problema. A lo mejor querías dispararle al tío en la cabeza, y si estabas entre un cuadro y otro, cuando te vas a dar cuenta, en vez de apuntarle a la cabeza, estás mirando hacia la izquierda. Y eras errático. Tú no, a veces, como no tuvieras mucho cuidado, no podías controlar bien lo que estabas queriendo hacer con el arma. Por un lado eso, y por otro, que había partes con las texturas bien y de repente te encontrabas zonas muy mal texturadas. Era un juego con unos claroscuros muy grandes, no sé por qué, pero no salió un juego demasiado bien. Creo que en la segunda parte, tanto un tema como otro, lo consiguieron perfilar un poco, pero para mí el control con ese sistema de los dos cuadros de apuntado y movimiento de cámara, no, o sea, por Dios, donde se ponga un teclado y un ratón, que se quite ese sistema, y en caso si no, las dos setas de los mandos de consola actual, pero desde luego las dos palancas, vamos, lo que no, a mí ese sistema así de los dos cuadros no lo aguanto. Era un sistema de control difícil al principio, no te lo negaré, yo al principio me iba muy perdido, pero no sé, supongo que es acostumbrarse, tampoco es un sistema súper preciso, luego más adelante los juegos de Wii te permiten ajustar esos dos cuadros para tenerlo más a tu gusto. Pero como comentáis, es un buen juego, lo que pasa es que se le dio un hype y se lo promocionó de una forma que está muy por encima de lo que era, tanto el juego como las posibilidades de la misma Wii, porque recuerdo que entonces no había existido Motion Plus y, como decís, los combates con espada, aquello hacía lo que le daba la gana, tenías que al final hacer siempre la misma mecánica para pasar. Como comenta Seth, la segunda parte no la he jugado en profundidad, pero lo arregla mucho. El juego gráficamente es mucho más estable, es bastante original a nivel de diseño artístico, cosa que este uno, pues no, la verdad es que no, tampoco es nada del otro mundo. Y a nivel de control, este segundo también es otro de los pocos juegos que incorpora Motion Plus y que propone una jugabilidad bastante entretenida y dinámica. Pues bueno, dejando ya los shooters, vamos a pasar a un juego grandioso, un juego que salió, si mal no recuerdo, hace 2 años en Nintendo Wii. Es un juego de una saga bastante conocida por muchísima gente. Es el Monster Hunter 3. En dicho juego se nos pone en la piel de un forastero que llega a un pueblo. Y en este pueblo pues se dedican sobre todo a la caza de dinosaurios, la caza de monstruos, la caza de estos animales, la mayoría bastante enormes, para poder subsistir. Entonces el juego, como un buen juego de rol, básicamente consiste en mejorar las armas, salir de caza, conseguir los objetivos, cazar lo que tengamos que hacer, hacer la misioncilla de mejor eliminar a un enemigo en concreto, o buscar cosas para el pueblo. No sé, al principio quizás pueda parecer muy sencillo, muy tonto, tienes solo que cazar, pero es un juego que a medida que vas avanzando se va haciendo gigante las zonas que puedes ir, los sitios que puedes explorar, cosas que tienes que hacer para poder desbloquear objetos. No sé, es un juego que está muy muy bien, es un juego muy grande que aprovechaba bastante la capacidad de Wii, y no sé los que habéis jugado, ¿qué podéis comentar? Aquí en Europa no sé, pero en Japón creo, por ejemplo, si me equivoco, ha calado muy hondo este juego, ¿no? Caló súper hondo. Bueno, pues yo lo he probado, yo creo que adelanté bastante en la primera parte del juego y ya os lo comenté en su momento. A mí me pareció un juego que tenía una violencia gratuita que yo no entendía, o por lo menos no conectó conmigo. Eso de cargarte animales que están tranquilamente y que no te han hecho nada, pues a mí me chocó bastante, tanto que a pesar de saber que es un buen juego y tú notas la pesadez del juego desde el principio, sabes que algo está muy trabajado, pues me hizo dejarlo. Sencillamente es que no soportaba matar animales así porque sí, porque necesitaban sangre o porque necesitaban hueso de no sé qué. No era argumento suficiente para matar a un animal. Hombre, ciertamente quizás hay un pequeño al principio índice de moralidad. A mí a veces también me tocaba un poco las narices tener que matar a unos herbívoros que están tranquilamente ahí, ves la madre y su hija. Sí, es un poco, entiendo lo que te refieres, pero bueno, superando esa barrera y viendo que al fin y al cabo es un videojuego que ningún animal sufre, que sea un poco duro, pero te das cuenta que hay un juego muy profundo, que ese sin ton ni son, bueno, que dices tú, se traduce en intentar conseguir, pues eso, alimentos y objetos y al fin y al cabo material para poder sobrevivir. Estamos hablando de la supervivencia de las especies. Un animal mata para comer, pues los humanos en este caso, en este juego, matan para poder subsistir. Sí que habría un punto de argumento, aunque no sea muy difuso, pero el punto de inflexión en el juego sería que hay un bicharraco enorme, un gran monstruo acuático que está aterrorizando al pueblo, que está provocando unos maremotos enormes, y sería el objetivo a largo plazo del jugador intentar poder cazarlo y acabar con él. Salvo eso, ya os digo, tenéis mucho mundo por explorar, muchas misiones que hacer, muchísimas secundarias, armas por descubrir. No sé, tiene una fauna, aparte tenemos como si de una Pokédex se tratara, salvando las distancias, tenemos una especie de enciclopedia que podemos ir catalogando todos los bichos que vamos encontrando. Y no sé, es un juego muy muy completo que si podemos echarle horas, seguramente a más de uno le saldría bastante bien. ¿Pero tú en algún momento del juego conseguiste deshacerte de la culpa? ¿Conseguiste matar animales o había un motivo suficientemente justificado como para matar? Hombre, partiendo de la base que a la segunda o tercera misión los bichos ya te atacan a ti, porque están esos que solo te atacan los herbívoros, los que dan pena matarlos, pero luego hay otros que ya directamente ya te matan, entonces quizás ese sentimiento de culpa ya se te desaparece, porque la moralidad se traduce en o vivo yo o vive él. Entonces ya como eres atacado sin previo aviso por los bichos, pues te estás defendiendo, si quieres verlo así. Mira si es buena persona. Pues dejando ya el tema del Monster Hunter 3, vamos a tocar el último juego que tenemos en este primer blog de juegos indispensables de Wii, y es el Tatsunoko vs. Capcom. Este llamado crossover, es decir, un juego de peleas con dos grupos de jugadores, uno de la compañía Capcom y otro de la compañía Tatsunoko, es una compañía de animación japonesa que entre otros, entre otras series y demás, han sacado Comando G, por ejemplo, que salió aquí en España bastante conocida. Pues se nos ponen dos personajes, dos tipos de personajes. Tenemos, si mal no recuerdo, a Ryu, tenemos a Frank West, tenemos a Mega Man, tenemos los personajes de Tatsunoko, que no me hagáis decirlos porque ahora mismo no sé exactamente quiénes son. Tela, tela. Pero tenemos un gran compendio de luchadores en los cuales pues se van a ir enfrentando en más puro estilo de combate de pelea, de juego de peleas. La verdad es que es un juego bastante sencillo en comparación, por ejemplo, a Street Fighter 4, Super Street Fighter 4. Los combos y los ultras y toda la parafernalia es muy sencillo de hacer, pero a la vez es un juego que es muy dinámico, muy rápido, de los pocos en los que se ha visto Wii, y ciertamente, ya que no se puede tener ese Street Fighter 4 que hemos visto en otras entregas de consolas, Tatsunoko pues por su parte nos trae un buen juego, un muy buen juego de peleas, en los cuales pues si podemos o tenemos la suerte de jugar con amigos, pues vamos a pasar muy buenas horas delante de la pantalla. Y como compendio final, antes de pasar a de cerrar este bloque, he de decir que Tatsunoko vs. Capcom ya se ha dejado de comercializar, y por lo tanto, todos aquellos que tengáis una copia de Tatsunoko, guardadla como si fuese oro, porque quién sabe, quizás de aquí a unos añitos sí podría valer una pequeña fortuna. O la venden en la historia de la Wii U dentro de un año. Ahí ya nos jodería a los que lo tenemos, exactamente. Pues dejando ya este primer bloque de juegos, vamos a analizar un poquito más la consola en sí, que es lo que trajo Nintendo Wii, y vamos a empezar sobre todo con algo que es muy característica de Nintendo, es cuando salió la consola, pues salió con lo que es la consola, el pad de control y el nunchuk, y a partir de aquí empezaron a salir los otros, como queréis llamarlo, gadgets, dispositivos, otros elementos que complementaban la consola. Y pues vamos a analizar un poquito qué es lo que ha sido de ellos y si han tenido la repercusión que Nintendo esperaba. Bueno, si hay que hablar de accesorios, como he mencionado antes, el gran accesorio que ha tenido Wii se llama Wii Motion Plus, y no es más que un adaptador que se le ponía al mando por debajo, un giroscopio que aumentaba la sensibilidad del mando. Más que aumentarla, yo diría que le daba sensibilidad, porque antes la función de puntero funcionaba muy bien y el mando, la inclinación la notaba, pero tú en cuanto movías de un lado al otro, la consola no tenía ni puñetera idea de qué tipo de movimiento estabas haciendo. Con el giroscopio este Wii Motion Plus, por fin, el control era 1-1, que era lo que todo el mundo esperaba desde un principio. Problema, que se anuncia casi año y medio, dos años de que se abandone Wii y que casi no sale ningún solo juego que la aproveche en condiciones. Realmente ahí está la cuestión de este aparato, es decir, tampoco es perfecto, porque ya lo comentábamos aquí mismo en el Indie Podcast cuando hablábamos del Skyward Sword, en el Zelda tienes que estar dándole hacia abajo cada X tiempo porque se te desincroniza, no es un sistema perfecto, ahora es bastante perfecto y es lo que Nintendo prometió cuando se anunció la Wii hace ya tanto tiempo, y fue el bluff que mucha gente, sobre todo los que estábamos más entendidos, cuando fuimos a coger la consola dijimos, esto no es lo que Nintendo dice, y esto de cojo la espada y hago lo que me da la gana, no. O sea, tú decías, voy a lanzar una bola de bolo, y te dabas cuenta de que con un movimiento de mano hacías, engañabas al aparato exactamente igual, y no hacía falta hacer tanta historia. Con lo cual, no era lo... podías perfectamente engañar al sistema y no hacía falta tanto. Con lo cual, cuando sale esto dices, venga, y ahora los juegos que lo aprovechen. ¿Y qué es lo que ha habido al final? Muy pocos por lo tarde que ha salido y porque los programadores también han sido muy dejados con ese tema. Yo en general no sé, yo quisiera, incluso si me permitís aquí un poco la licencia, hablar, no, que no lo sea, como periférico del propio mando. Yo he visto a los programadores algunas veces forzar mucho las cosas para meterlo ahí y a veces incluso que se hubiera agradecido que hubieran forzado, que hubieran metido el Wii Motion Plus y no haberlo metido, otras veces cuando ya estaba en la calle, otras veces que se ha metido el otro y lo han forzado más para meterlo y después no ha sido cómodo. Es una consola que a veces ha sido incómoda de jugar, la verdad, aunque vamos a lo de siempre, las ventas hablan y el público en general ha estado contento con ella, las cosas como son. Pero yo creo que aquí el problema radica en que, por ejemplo, el último Zelda era obligado tener Wii Motion Plus. Entonces, cualquier persona que no tuviera el aparato o el mando que ya salió después, ya con el Motion Plus incluido, tenía que comprarse el mando para poder jugar a este juego, para poder jugar a su Zelda. Entonces, ese es el gran problema, porque si pudieras jugar al juego sin este aparato, aunque fuera peor, pues aún dirías, vale, pero es que es el problema, que ya te obligan a comprar el periférico para jugar a según qué juegos, aunque sean pocos. Luego también tenemos un otro periférico, si queréis llamarlo, que yo lo pondría como un periférico, bueno, un periférico no, como algo totalmente obligado, que es el mando clásico. El mando clásico es un mando muy parecido al de PlayStation 3 o Xbox, es decir, un mando que tiene dos palancas analógicas, cuatro botones y los dos los gatillos laterales, que son cuatro, es muy al estilo PlayStation y Xbox, que en principio te permitía jugar a muchos juegos que también podías jugar con mando y nunchuk, pero bueno, te permitía dar esa precisión que a lo mejor no tenías con los que no sabíamos darle, por ejemplo, en este caso en el GoldenEye. Y luego también era obligado si querías jugar a juegos que luego te podías descargar de la Store o del bazar de Nintendo, pues juegos de NES, de Super Nintendo, de Nintendo 64, pues era también de obligado cumplimiento tenerlo, porque si no, no podías jugar si no tenías ese mando clásico. El problema de este mando, yo lo he visto, por ejemplo, ya hablaremos de luego con el New Super Mario Bros., y es que no te deja tocar este mando. O sea, se podría jugar al New Super Mario Bros. Con este mando, pero no te dejan. ¿Por qué? Porque no tiene giroscopio, que es a lo que me quería centrar. El mando es un mando bastante hueco, es un mando que no tiene ni vibración ni nada. Es un mando que sirve exclusivamente como si fuera un mando antiguo de la Super Nintendo. Exclusivamente con las palancas y los botones para jugar. Entonces, que de hecho, ni siquiera se conecta a la consola, se conecta al Wiimote. Y lo usan prácticamente los juegos de rol, algunas cositas más y tal. Más los juegos, obviamente, de, como tú has dicho, Amu, del bazar y tal, los juegos más legacy, más antiguos. Pero ¿qué ocurre? Que juegos modernos, como pudiera ser un Donkey Kong o un Super Mario, que son 2D y que tú dirías, Dios mío, qué cómodo sería jugar con los botonacos grandes del mando y con la palanca con el pad. Pues no, no se puede. Tienes que jugar con el Wii Mode normal, porque es que te lo imponen por narices, o jugar con el Nunchuk, aunque no te guste. Y ese es el problema quizá que yo le he visto a este pad, que no he podido aprovecharlo todo lo que yo quisiera, y hay juegos que me encantaría poder haberme hecho con ese pad, pero no te dejan por no incluir lo que tendría que incluir. Ahí tienes muchísimas razón, Seth, y es el hecho de que muchos juegos incluyan un pequeño sistema de movimiento impiden que utilices este mando. Pero por otro lado, yo no tengo este mando y he podido jugar con un sistema clásico, porque muchos de los juegos que permiten este sistema de control clásico te permiten jugarlo con el mando de GameCube. Entonces, si ya tenías la GameCube, simplemente enchufas el mando y juegas. Yo ahí le veo un punto a favor a Nintendo en el hecho de permitirte jugar con el mando antiguo. Siguiendo con los periféricos de Wii, también tenemos uno que dio también mucho que hablar, porque fue uno de los, creo, si corregidme si me equivoco, pero fue uno de los periféricos que también hicieron mucho comprar la consola, fue un vendedor de Wii, y es la Wii Balance Board. Es esa tabla de ejercicios de Wii que te venía con el Wii Fit y algún que otro juego de aeróbic y gimnasia. La cual, pues eso, viendo que estamos en una sociedad donde prima la adelgazar, el estar en forma, el estar guapetón o guapetona, pues Nintendo te vendía un poco la moto con este juego y esta tabla, donde te permitía, según la compañía, y es verdad, bueno, de hecho el juego venía, te hacía unas rutinas, tenías que ir jugando para perder peso, para hacer fitness, para ponerte en forma, y de hecho fue uno de los que más se vendió, la Balance Board, creo, corregime si me equivoco, pero no tuvo malas ventas. Ahora, eso sí, la mayoría de compradores lo probaron dos o tres días y luego quedó cogiendo polvo. Pero no sé qué opináis vosotros de la Balance Board. Hombre, Monique, eso de lo que dice que a los dos o tres días la gente lo dejaba tirado es como cuando la gente se apunta al gimnasio. Va a los dos o tres primeros días, se cansan y ya no vuelve ni el tato. Pero como bien comentas, yo creo que a cada consola Wii, pues si no de cada 8 o 10 consolas, pues tienen una Wii Fit debajo del televisor ahí cogiendo un poquito de polvo. Un periférico que fue curioso en su momento porque el Wii Fit, el propio juego, pues tenía bastantes minijuegos, algunos de equilibrio que te hacían apoyar el peso de tu cuerpo hacia un lado y hacia otro, y que muchos vieron como una oportunidad para sacar juegos de snowboard, que de hecho salió uno o dos, pero la verdad es que eran bastante anecdóticas su incorporación de este periférico. Y si no creo recordar, hasta el propio Rayman Rabbit sacaron algún que otro minijuego en el cual te tenías que sentar en la pesa, apoyarte hacia los lados y poco más, porque el gran hándicap de este periférico es que directamente te decía que no podías saltar, porque seguramente al saltar y caer encima pues le vas a destrozar eso, y que tenías que tener un mínimo de peso para montarte. No sé si tenías más de 120 kilos, directamente te decían no funciona la consola con tu peso. 136, creo que lo estoy mirando, 136, 150 kilos, imagínate, lo máximo. Yo tuve la oportunidad durante bastante tiempo de probar la Balance Board, ya que mi hermana se la compró y me la prestó, y yo ahí yo no vi nada aprovechable. Es decir, sí, lo que salía en la tele de Maribel Verdú haciendo yoga y tal, vale, lo puedo pasar en un momento dado. Pero el Wii Fit, o el fin para el que fue creado esa tabla, que a nosotros nos pintaron que era como para hacer deporte, no lo cumplía con el tema del salto. Era sorprendentemente precisa, eso sí, pero tremendamente inútil. Ningún movimiento lo realizaba a gusto por miedo a cargármela. Así que pues creo que fue un... Yo creo que para la gente que medio había apostado por la máquina, fue otro pillapolvo más que coloca al lado de otro dispositivo. Lo que no me explico es cómo después de eso siguieron vendiendo el Motion Plus, aunque bueno, fue mucho menor, claro, las ventas. Pero es que es normal, los que nos movemos por gimnasio, una de las cosas que sabemos y que montamos rápido es cuando coges una máquina endeble, ya incluso una misma bicicleta estática, cuando tú coges una máquina endeble sabes que ese cacharro, al poco tiempo, cuando te vas a un centro comercial de bicicleta estática a 15.000 pesetas, tú dices sí, te sientas y al cuarto día te has cargado los pedales y el sillín. Porque es que una máquina de deporte tiene que ser dura. Y yo cuando vi lo de la Balance Board, lo primero que pensé, antes de siquiera ver ni un análisis, es ese cacharro, tú te pones a dar bote en él y es que te lo carga. Al tercer bote caes con una pierna, ya no yo, que tengo sobrepeso, sino cualquier persona, cuando empieza a dar bote sobre una pierna encima de ese cacharro o lo que sea, eso se cae. O sea, y eso es porque los que nos movemos en el gimnasio estamos acostumbrados al tute que se llevan las máquinas. Tienen que ser duras todas, son muy duras. Pero a ver, aquí hay dos problemas. El primero es la gente comprar eso con la finalidad o el deseo de hacer deporte. Hacer deporte en el comedor de casa es prácticamente imposible. A no ser que tengas un comedor enorme y realmente sepas que vas a hacer una clase de aeróbic o alguna cosa especial. Pero con esa tablita muy pocas cosas puedes hacer. Y con 15 minutos al día menos también vas a hacer. Entonces, para hacer deporte es más para hacer minijuegos que de algo te pueden servir y te pueden enseñar a estirar y a hacer cosas. Pero hacer deporte no lo veo, y para lo que se saca esto es para una consola. Y como dice Ricky, si lo hubieran aprovechado con juegos de snowboard y de skate, estoy seguro que algo de éxito habría tenido, pero no coger el polvo que ha cogido. Y bueno, yo soy muy escéptico con estos ejercicios y deportes de tele y de tablitas y esas cosas, porque me parece una gran tontería. Pero bueno, hace deporte, y la mitad de las cosas que salen en los anuncios de las tres cacharros de movimiento que salen en unos salones enormes, dices tú, bueno, ¿dónde sale esta gente? ¿Dónde sacan esos salones? Que son todos ricos, ¿qué? Después tú tienes una salita en tu casa que no te entra nada. Bueno, pues en principio estos serían los grandes periféricos de Wii, a lo mejor los... Espérate, Amu, que te dejas esa gran perla que se enseñó, no sé si fue hace 2 o 3 E3, y que todos aún estamos esperando porque seguro que va a innovar y va a revolucionar el sistema, el Wii Vitality Sensor. Por favor, señores, ¿qué puñetas era eso? Y si lo enseñaron en E3, luego, ¿por qué no dicen nada? Supongo que porque os disteis cuenta a tiempo de que eso sí que ya era la gran tontería del mundo, ¿no? No, lo que pasa es que no salió un Dead Space en condiciones para que te lo pusieras ahí y se te emparanoyara toda la pantalla, tío, que para eso querían, para juegos de miedo, porque para otra cosa... Exactamente, el Wii Vitality Sensor era capaz de leer nuestro flujo sanguíneo con ayuda de sensores lumínicos que determinaban y medían el torrente sanguíneo. ¡Madre mía, pero eso es una tontería! Era un pulsómetro y punto, tío. Qué poca vergüenza hay que tener. Bueno, pero es lo que me refiero, o sea, a partir de aquí empezaron las compañías a sacar tonterías para parafernalias. La misma Nintendo sacó un volantito para el Mario Kart, por ejemplo, y luego artilugios como pistolitas y, o sea, elementos donde poder enchufar el Wiimote y el Nunchuk para poder hacer de fusil de asalto, una pistola, no sé, mil y unas compilaciones de pastiquete de este chungo de la mina que te valía 10 euros, que luego no servía para nada y también acababa echando polvo en casa. Incluso llego a recordar cuando fue el Mundial de Fútbol, aquel que ganó España, salió una compilación de accesorios de Wii, una pistolita, algo también para el Wiimote, una funda, algo también para el Nunchuk, bueno, no sé, por unos 15 euros, sobre todo la roja. O sea, ya digo, aquí cada uno podía hacer sus parafernalias para Wii y se quedaba tan contento. Yo de los cacharros probé en casa de un amigo lo que era la pistolita para meter el mando dentro y manejarlo con la pistolita. Aquí yo era lo más estúpido, perdonadme la palabra, porque lo primero que a Nintendo no se le pasa por la cabeza, y es lo que para mí fue un pecado, es que el botón de setup, el botón que todas las consolas modernas tienen, no tenga una opción de calibrar el mando, cosa que hasta el puñetero Nintendo Scope de Super Nintendo tenía. Y mira de dónde estoy tirando, del muy el pasado. Un botón que tú le des y aparezca una diana en la pantalla, tú apuntes y digas, vale, esto es el centro de la pantalla. Y ahora, cuando yo apunte con mi pistolita que me he comprado, que cuesta 15 euros y es un cacho de plástico de mierda, perdonadme, después yo apunte y disparo al zombie. No, tú coges la pistola y sirve para ponerte entre las piernas, poco menos, y decir, estoy manejando, no voy a decir qué, y apuntar a la pantalla y empezar a matar zombies, porque tú, el punto de mira, o sea, tú apuntas con la pistola, el punto de mira de la pistola, pero el punto de mira que aparece en la pantalla aparece tres palmos más para abajo y tres palmos más para la izquierda. Realmente era un aparato de plástico totalmente inútil. Si solo hubieran puesto en el menú de los juegos que tenían este tipo de función, como Resident Evil y los que salieron que eran en Shooter on the Rails, una opción para poder poner una dianita, que creo que solo el Link Crossbow tenía esa opción, y poder calibrar el mando, hubiera sido por lo menos unos 15 euros gastados con una cierta lógica. Para mí 15 euros por un trozo de plástico es un pecado, pero al menos tendría lógica. Pues bueno, con lógica o sin ella, debemos pasar ya al segundo pack de juegos. Y vamos a abrir este segundo pack de juegos indispensables de Wii, tocando uno que, bueno, Rudizzi, cada vez que lo oye, le saltan ahí los ojos, se pone en tensión, empieza que no puede más, quiere un mando para empezar a repartir estopa. Es el llamado Super Smash Bros. Brawl. Así que, Rudy, cuando quieras, tírale. Hombre, la saga Super Smash Bros. Es muy conocida, y con este juego todo el mundo veníamos del Smash Bros. Melee, que había mejorado de forma muy notable, lo se vio en el primer juego, y todo el mundo esperaba ver qué se podía hacer con una consola que iba a ser prácticamente igual que GameCube, y que por tanto a nivel tecnológico no iba a aportar nada. Ya sabemos que el juego, el sensor de movimiento, no iba a aprovechar, pero de todas formas el trabajo que se hizo detrás de este juego es impresionante. No solo se añadieron nuevos personajes, se depuró la jugabilidad tal y como se esperaba y nuevos escenarios, sino que se propuso un modo historia simplemente espectacular, con un sistema de juego de plataformas acción clásico de juegos con los mismos personajes del juego y un mapeado, un diseño de niveles soberbio. El añadido de la bola Smash, que hace que los combates sean locos y frenéticos aún lo sean más, me pareció un avance muy, muy bien hecho de este Super Smash Bros. Y un juego que, como todos sabéis, es indispensable para jugar en compañía con amigos y reír. Lo bueno de este juego para mí es la diversión directa que tiene. Estar con amigos jugando este juego para mí es el juego de Wii por autonomía para jugar con amigos. Ya que son risas aseguradas y ningún combate es igual, ninguna partida es igual a la otra. Ya que pasan tantas cosas en pantalla, entre objetos y map, todo, que es imposible que hayan dos iguales. Entonces creo que fue un acierto muy grande de Nintendo incluir este juego también en la Wii. Y bueno, ahora hemos visto que Sony ha intentado imitar esta mecánica, todos sabemos por qué. Por eso digo que este juego, para mí, junto con Mario y Zelda, es el juego por autonomía. Bueno, pues efectivamente, desde luego, estoy con Guillermo, que este es uno de los videojuegos emblemas de la Wii. Tanto que creo que deja a todos los demás a la altura del betún. Siempre lo digo, el mejor juego de plataformas que existe en Wii es Super Smash Bros. Brawl, y no lo digo pero sin ningún género de duda, ya que el modo aventura es acojonante a cualquiera que conozca los personajes, que yo creo que va a ser el 100% de los jugadores, lo va a flipar que aparezcan sus personajes en mitad del modo aventura. Y aparte es que esta está enlazada de una forma genial. Es decir, la narrativa es buenísima. De modo que por todo eso, y además porque un juego de combate espectacular, creo que deja a todos los demás muy, muy lejos. Este, sin duda ninguna, es el que justifica la compra de la máquina. Eso por un lado. Y por otro lado, pues decir que efectivamente sí, le han copiado más o menos la fórmula, o lo va a intentar ahora Sony, pero dudo mucho que consiga un resultado como Super Smash Bros. Brawl. Y tampoco sé si la propia Nintendo se superará a sí misma. Veremos a ver para la Wii U si podrá hacerlo, porque no ha variado tanto el panorama como para sacar otro Super Smash Bros. Y que se aguante. Solamente lo harían a costa, pues eso, pues de un trabajo tan bien acabado como este Brawl, que es que realmente increíble. Yo te respondo ya que está jugando a la copia, digamos, entre comillas, y no le llega a la altura de Smash Bros. Incluso Hideo Kojima, que no fueron a él a pedirle que metiera a Snake, fue él el que fue a Miyamoto a decirle: tío, mete a Snake, que es que mola meter a Snake en este juego. O sea, fue al revés. Fue una cola de gente diciendo: vamos a meter aquí y vamos a montar la fiesta de la vida en este juego. Y es eso, es una fiesta. Ese juego no es un juego, es una fiesta y hecha con el mayor mimo. Y claro, cuando algo se hace con tanto mimo y con tanto cariño, ¿qué sale? Pues una puñetera joya maestra. Es que además, si mal no recuerdo, Seth, cuando salió este juego faltaba un mes o dos meses para que saliera el Metal Gear Solid 4, y este juego ya incluía en su banda sonora el tema principal de Metal Gear. Sí señor, el Love Song de Metal Gear 4, sí señor. Una versión, son todas remixes, no son las originales, pero trae el Love Song de Metal Gear 4. Solo quería matizar que aunque un juego de peleas, no ganas produciendo caos ni produciendo daño, sino que ganas echando al jugador del escenario. Que creo que eso casa perfectamente con lo que es con lo que han sido hasta ahora los juegos de Nintendo, que es nada de violencia y bueno, todo puesto de la forma más, por así decirlo, más inocente posible. Pues dejando ya este grandísimo juego de peleas, este gran Super Smash Bros. Brawl, vamos a pasar a uno de los juegos que también dio la campanada en el ámbito que tocó, que es el Xenoblade Chronicles. Básicamente el juego nos ponía bajo el protagonismo de un chaval de 18 años llamado Shul, que vivía en la colonia 9, que es una colonia. Bueno, digamos que el juego, básicamente la historia era la lucha encarnizada entre dos titanes, Bionis y, si mal no recuerdo, el otro era Meconis. Estos dos titanes eran tan grandes, era una pelea encarnizada entre ambos, que una vez se quedaron como quietos, como congelados, empezó a surgir vida de esos titanes. Entonces a partir de aquí pues se erigía la historia de Xenoblade Chronicles. La verdad es que fue un juego muy, muy, muy bueno, uno de los grandes juegos de rol, todo aquel que le interese el rol oriental, que bueno, aunque está un pelín de capa caída, sobre todo con el fiasco que nos llevamos con Final Fantasy XIII, Xenoblade es todo lo contrario, es un juego muy grande, muy espacioso, que coge las grandes premisas del rol oriental, es decir, ir explorando terreno, intentando hacer alguna que otra misión, subiendo de nivel, matando enemigos y mejorando las armas, armaduras, habilidades, hablar con compañeros. Y luego también tenía ese rol oriental, pero no esos turnos tan clásicos como quizás estamos previstos, que es ataca a uno, espera que se llene la barra de ataque y volver a hacer el ataque, sino que podíamos mover el personaje a medida que íbamos combatiendo. Sí que es verdad que tenemos que esperar a que la barra se llenase, pero bueno, nos teníamos que posicionar bien en el combate, por ejemplo, buscarle la espalda, buscarle el lado, para poder hacer que el ataque que hagamos sea más preciso o haga más daño, para que no nos hagan a nosotros, por ejemplo, no darle la espalda y que nos hagan un crítico. No sé, era un juego que mezclaba muy bien estos ámbitos de rol, más este combate por turnos, aunque con ciertos toques de acción directa, y que aquí en España, cuando salió, me acuerdo que fui a buscarlo por todos lados, lo encontré solo en una tienda, al menos en Barcelona, es que había muy pocas copias. Luego ya el mercado empezaron a aparecer más aquí en España, pero sí que a primera instancia las distribuidoras, aunque la española, no apostó mucho por este juego, equivocándose erróneamente, porque fue bastante demandado en España, no fue una pasada, evidentemente lo vendió como un Mario, pero las ventas no fueron del todo malas. Así que todo el mundo que quizás no lo conociese o estaba dudando entre si cogerlo o no cogerlo, yo lo recomiendo encarecidamente este Xenoblade Chronicles, que a más de uno le gustará, sobre todo si es amante de los juegos de rol. Xenoblade Chronicles formó parte de ese, digamos, combo de cuatro golpes que metió Wii en sus últimos días, que fue el Xenoblade este, el Last Story, Pandora's Tower y Skyward Sword. Fue, pues, lo que yo diría, la verdad, despedirse por todo lo alto, y me quito el sombrero, porque, macho, qué pedazo de cuatro joyas para despedirse, para lo que es decir, vale, aquí me muero, pero me muero con estilo, que se me oiga morirme dando un golpetazo en el suelo, que tiemble todo. Y la verdad, tembló todo, porque son cuatro juegazos y qué decir. Pues dejando esta pequeña joyita, esta pequeña obra de arte, vamos a pasar a otro gran juego de Wii, otra gran saga que ya venía desde la época de NES, es el llamado Metroid. Aquí aparecieron dos títulos, si mal no recuerdo, dos títulos exclusivos, que eran Metroid Prime 3 y Metroid Other M, pero también hay que recordar que Nintendo se marcó un buen punto y sacó en una trilogía tanto el Metroid Prime 1, el Metroid Prime 2, que salieron para GameCube, y el Metroid Prime 3, todos en un pack, el Metroid Trilogy, que también están francamente bien. Pero bueno, vamos a intentar centrarnos solo en la tercera parte y en Other M, que son los especiales de Wii, que creo que, entre otros, Rodichi ha sido de los que más los ha jugado. Así que cuando queráis, adelante. Dos juegos muy distintos, Samu, porque para mí Metroid Prime es un juegazo. Quizá en comparación con el 1 y el 2, este Prime 3 tiene más acción y menos investigación, pero en cualquier caso tienes un mundo y un escenario enorme, increíblemente detallado, sigue la historia, y este juego de Retro Studios es un juego completísimo, con un control muy bien adaptado a lo que es Wii. No abusa del mando y del sistema, pese a no tener el Motion Plus, te propone cosillas y están muy bien implementadas, en ningún momento falla. Juego dinámico, rápido, entretenido y, como he dicho, muy completo. Un grandísimo cierre a esta enorme trilogía, que es sorprendente el paso que consiguieron dar con este Metroid, y que luego, en mi opinión, en Other M se da un paso atrás, que ahora explicaremos por qué. Bueno, pues yo decir del Metroid Prime 3 que sin duda fue el mejor de la saga o de la trilogía, pero me fastidió un poco que lo sacaran exclusivo para Wii, ya que venía de GameCube, y creo que lo ético hubiera sido acabarlo en GameCube, máxime cuando tampoco gráficamente ofrecía nada extra como para justificar que se viniera a Wii. Pero sí, vamos, definitivamente el mejor de los tres con diferencia, fue un pedazo de Metroid. Y tal y como os comentaba antes, Metroid Other M es un juego que, igual que este Metroid Prime 3, lo desarrolló Retro Studios. Other M es un juego que fue desarrollado en colaboración con Team Ninja, pero pues se podría decir que el peso del juego lo llevó Team Ninja. Es un juego que se anunció con un grandísimo hype porque iba a ser la continuación directa del Super Metroid, y que por las CGIs que se venían anunciando y de cómo iban a profundizar en la historia, en el personaje de Samus Aran, todo el mundo pues tenía una expectación altísima sobre este juego. El resultado final a nivel de historia no es tal, yo me gustó, tampoco creo que haya sido una super historia como para lo que nos prometían, pero a nivel jugable es un juego con muchas carencias. Es un juego que intenta emular los Metroid clásicos, pero con un toque moderno, que tienes que girar el mando para poder apuntar a la pantalla en cualquier momento y pasar a primera persona. El problema es que no es opcional, el problema es que hay enemigos que por narices tienes que apuntar en primera persona para poder disparar misiles, porque si no, no puedes de ninguna otra forma. Que el personaje automáticamente la última barra de vida te la puedes curar levantando el mando, y el sistema en 2D tampoco acaba de ser del todo fino. Es un buen juego, pero es un mal Metroid para mi gusto. Los mapas están bien, pero les añaden un toque tridimensional que a mí no me acaba de convencer, y muchas veces es muy difícil controlarlo con la cruceta. Sí, bueno, yo en mi caso, cuando lo que más me sorprendió de Other M es ver hablar a Samus, que es una cosa que pensaba que de un personaje de Nintendo nunca iba a haber. Y aunque efectivamente, como dice, el juego tiene unas carencias jugables grandes, grandes, que de hecho entiendo que más de uno tire el mando a mitad del juego o incluso en la recta final porque pase ya de tanta tontería, sí es verdad que al menos en mi caso la calidad de la historia suplió con creces la carencia jugable. Quizá porque, bueno, tenía mucha ganas de ver a Samus en todo lo suyo y porque Metroid Prime Other M es la secuela directa de Super Metroid, un juego que me he pasado 4 veces. Y bueno, eso creo que todos los jugadores de Metroid vamos a valorar mucho, jugar a la secuela directa de Super Metroid. Entonces, pues bueno, pues en mi caso, como digo, la historia sí, suplió con creces las carencias jugables, aunque las tiene y las sufrí, pero me pareció un buen juego. A ver, yo todavía estoy en lo... me falta pasarme al final del juego, y la verdad, para empezar, quisiera reseñar algo que no se ha mencionado, pero está ahí, el bug del juego. El tristemente que hizo famoso este juego por tener un bug que, si tú tras matar a un bicho no entrabas en una puerta, esa puerta se cerraba y no se volvía a abrir. Y si tú habías tenido la mala suerte, no, tras matar a un bicho en un pasillo, no me acuerdo. Si tú habías guardado y esa puerta no habías entrado en ella, esa puerta se quedaba guardada y cerrada. Con lo cual, esa partida era una partida bloqueada, ya no podías hacer nada con ella. Algo parecido ha pasado ahora con el Skyward Sword, solo que en ese Nintendo, como es su joyita, ha tenido que claudicar, donde no ha querido hacerlo nunca, y sacar un canal solo para parchear ese juego. Porque es que donde Nintendo dijo no parcheo, pues tuvo que parchear. Con este no lo han hecho. Con este, como no tengas a alguien que te avise en la guía de señores, que no hagáis esto, como no lo haga, como lo hagas, la has cagado y ya despídete. Una vez que superes ese escollo, no hay problema, pero ten cuidadito. Segundo tema, lo que es la entrada. Lo que es la entrada, por un lado tenés a Jessica Martin poniendo la voz a Samus, como comentaba José. Sí, se lo hace muy bien. Yo me la imaginaba de otra forma, pero la verdad es que queda muy bien. Pero lo que es la entrada, que es, no nos engañemos, la intro del Metroid Prime, o sea, del Other M, es el final de Super Metroid de Super Nintendo llevado a un vídeo. Y llevado de una forma épica a más no poder. Y eso, para los que no hemos hecho ese juego, es una gozada, pero en toda regla. Después, mezclarlo con el argumento de Metroid Fusion, porque en el Fusion ella habla, al principio del juego, de que tuvo un amigo que se llamaba Adam Markovich, y este personaje aparece en este juego. O sea que digamos que entremezcla dos juegos, hace un argumento muy interesante, y todo eso, que es lo que viene a comentar José, está muy bien llevado. Ahora, a la hora de los controles, yo veo un poco el tema como lo ve Ready. No se me está haciendo tan insufrible, pero no es un juego especialmente divertido. Y manejarlo con el mando horizontal, como me pasa con el New Super Mario Bros., me frustra. Porque esos botones que tiene Wii, el 1 y el 2, son muy pequeñitos. No son más botones para manejarlos cómodamente en un mando horizontal. Y forzártelo tampoco es un mando ergonómico, porque es un mando cilíndrico. Y en la mano no estás cómodo jugando con eso. Es algo que, si tienes que aguantarte, te aguantas. Pero es algo que te estás aguantando, no estás jugando de una forma ergonómica. Con lo cual, bueno, pues no es un juego que se haga cómodo de jugar, ni por la implementación jugable, ni por el mando, ni por nada. Es que realmente no lo han organizado bien. El juego tiene otro gran hándicap, y es la irregularidad gráfica del juego. Es sorprendente cómo entras en entornos en los que te sorprende, decir, hostia, Wii, lo que es capaz de dar. Y por contra, de repente te encuentras con unas texturas horribles, te encuentras con una terrible bajada de carga poligonal. El juego sí es estable, pero es terriblemente irregular. Hay zonas muy detalladas, otras que no, y no coincide que al principio estén muy detalladas y al final poco, ¿no? Van salteadas, y es algo que no llego a entender, porque realmente hay partes que duelen a la vista. Pues bueno, dejando ya el Metroid Other M y todos sus defectos y aciertos, que son más que no quizás malos, pues tenemos otro juego, lo cual es, mucha gente se preguntaba cuál o cómo sería jugar un juego de fútbol en Wii, y bueno, la respuesta bien implementada nos la dio Pro Evolution Soccer 2008, que fue bastante curioso la forma que tuvo de introducirnos la forma de jugar en Wii al fútbol, así que Ricky Snide, que fue el que le estuvo dando caña a fondo, nos lo comentará. Ricky, cuando quieras. Ah, pues yo tuve la oportunidad, gracias a mi hermano, de jugar a este título, el que consideramos, yo creo que los fans de Pro Evolution como el Pro Evolution de la nueva generación, tanto que prometían en Xbox 360 y PlayStation 3 y que todavía sigue sin llegar, pues llegó con la Wii. Sobre todo con un sistema, yo creo que revolucionario y que le dio una soberana paliza a los FIFA de la época. Para poner un poco en contexto a los que no lo hayan jugado, pues con el Nunchuk manejábamos al personaje que controlaba la pelota y con el Wiimote pues trazábamos líneas con los otros jugadores, por lo tanto podías hacer desmarques, hacer estrategias, jugar pases al hueco, en los corners pues tú te marcabas las jugadas, decías que un jugador se acercara al primer palo, otro al segundo, colgabas el balón y podías hacer diferentes estrategias. Algo que en los otros títulos, por ejemplo del FIFA, pues era un control más rudimentario, más acercándolo a lo que era una PlayStation 3 o una Xbox 360. Muchas anécdotas, por ejemplo, si levantabas a los mandos hacías un fuera de juego, que a veces salía, otra vez te quedabas vendido. Y uno de los juegos que sí aprovechaba un online, que la verdad es que le daba más vidilla al juego. Si no recuerdo mal, creo que tenías que jugar con el tema de los amigos y con el pack este de Nintendo, ¿sabes? Los vintages de Nintendo que eran horrorosos, uno de los grandes errores de Nintendo, pero que dejó, yo creo que muy buen sabor de boca a los aficionados al fútbol, y que si no lo habéis probado y tenéis una Wii, pues darle una oportunidad, porque yo creo que es el Pro Evolution de la generación, con mayúsculas. Pues ya dejando el mundo del fútbol, nos vamos a pasar a un registro totalmente diferente, el llamado Mad World. Este juego fue algo apoteósico, algo no visto nunca en Wii, sobre todo por la brutalidad, la violencia, el gore que desprendía, y que choca un poco con la política que tiene Nintendo, que siempre se le conoce por esa, ya no, evidentemente a medida que pasan los años no tanto, pero sí que es cierto que esa, quizás un poco menos gore que los juegos tan macarras, tan animales, no salían en Wii, pues con Mad World sucede todo lo contrario. En este nos pone en la tesitura de una ciudad que es un enorme, en la cual ahí mismo se rueda un programa de televisión donde van más de un valiente a enfrentarse a todo lo que puedan echarles para adelante, criminales, bandidos, bueno, de todo, especial calaña. Y a partir de aquí el juego consiste en ir pasando fases y matando, cepillándose a todo lo que se mueva de mil maneras diferentes. Pues contra más brutales seamos, más puntos nos darán, que si empalarlos con una señal de tráfico, destrozarles la cabeza con un container, maniatarlos con un neumático y luego rebanarles la cabeza. No sé, era bastante salvaje, bastante animal, muy divertido. El protagonista tenía aparte una sierra mecánica en el brazo con el que podía también hacer las delicias de los más animales. Y bueno, comentar como punto bueno y curioso y divertido y cachondeante es los comentarios, pues como si de un programa de televisión o una retransmisión de un partido se tratase, pues nos van comentando dos comentaristas bastante cachondos la situación. Ya os digo que es muy divertido, muy ameno, muy barato, y si no le habéis echado el tiento y estáis dubitativos, os lo recomiendo también muy muy encarecidamente. Como dices, es un juego terriblemente divertido, sobre todo al principio, las primeras horas, el ardor de reír que te puedes dar con las distintas muertes, con los comentaristas, porque quizá luego se empieza a repetir, quizá sería el punto el que pega el juego, al final se repiten bastantes mecánicas, pero al principio es entretenido y hasta el final te lo pasas bien. También tiene un diseño gráfico muy interesante, es un juego en cel-shading y es en blanco y negro, es todo en blanco y negro excepto la sangre. Entonces, a primera vista es un juego que estéticamente sorprende mucho. ¡Qué bien, qué guay! Pues bueno, con este juegazo, este pepinaco del Mad World, nosotros cerramos este segundo bloque y pasamos al ¿A qué juegas? ¡Vámonos! Esta que juegas, evidentemente, no va a ser como los demás que hemos tenido durante todo Indie Podcast. Aquí quiero que os mojéis. Quiero que os seáis lo más sinceros posible. Da igual, aquí no hay políticamente correcto, solo importa vuestra opinión más sincera. Y me gustaría que en esta que juegas dieseis vuestro punto de vista de Wii, simple y llanamente. Si para vosotros, no lo que significó para el público, no, para vosotros, ¿qué ha significado Wii para vosotros? Guillermo. Abróchense los cinturones, que la festa comienza. Pues yo, sin pelos en la lengua, digo que para mí Wii ha sido, digamos, un virus. Ha sido la consola que la gente se compraba porque jugaba en casa de un amigo, porque le gustaba y se divertía, y después criaba polvo. Y sus amigos se la compraban también, y haciendo aquí hay un bucle tremendo. Por eso ha vendido tanto. Me cachis en la mano. Redice. ¡Toma! Para mí Wii ha sido la consola que mayor decepción me ha dado en toda mi vida. No recuerdo tener una consola con tanto hype, tantas ganas de tenerla, haberla reservado, asegurarme tenerla, y al cabo de 6 meses... estar rascando pasta de donde no tenía para comprarme un Xbox, porque veía que la consola no me iba a dar lo que yo esperaba. Así que para mí, una grandísima decepción. ¡Pues te jodes y bailas! Rick Snyder. Conmigo flipaban. Pues para mí fue una consola que la primera vez que cogí el mando, cuando salió, se me abrió un mundo totalmente en mi imaginación, que decía, hostia, esto puede ser lo más grande, lo que puede salir de aquí. Y a medida que fue pasando el tiempo, y sobre todo los años, yo creo que fue una decepción, ya no solo para mí, sino para todos los nintenderos y para esas personas que esperaban un gran juego cada año, porque salían contadas ocasiones con 4 o 5 juegos al año, y que alguna Navidad desastrosa, no me quiero olvidar de ese Wii Music, que ese fue el gran juego esperado, ese gran batacazo de Nintendo durante unas Navidades, no me acuerdo de qué año exactamente. Y sobre todo eso, una consola que, a pesar de que dejó buenos títulos, como estamos haciendo en este especial, pues que decepcionó más que agradó a la gente, en mi opinión, vamos. De puta madre. José Javarí, ¿cuál es tu opinión de Wii? Un pepino. Pues mira, voy a decir un ejemplo, una cosa muy gráfica. Aunque tiene títulos buenos, y lo estamos diciendo aquí en este especial de Wii, que yo creo que muy merecido, porque la consola se ha ganado un especial y tiene sitio y tiene muy buenos juegos. Decir que tengo varias estanterías con juegos. Tengo una de juego de Wii y estantería de juego del 360. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estanterías de juego de 360. Nada más que decir. ¿Cuánto cabrón? Robert Blázquez. ¡Puto hippie! Bueno, pues más o menos lo que están diciendo mis compañeros. Para mí Wii no ha aportado nada al mundo de los videojuegos. Tendrá algún juego bueno y tal, pero la mayoría son bazofia. También por culpa de los desarrolladores, que han ido sacando y sacando y sacando. Y la gente también es culpa de ellas, porque se las compraban. Así que para mí, pues que si no hubiera salido, no nos hubiéramos perdido nada. ¿Pero cómo puedes decir eso? Seth Gramonde. Porque la realidad no está bien. Bueno, la verdad es que es una consola. Yo la he comprado muy al final de su ciclo. Yo la he comprado queriendo una serie X de juegos, y a lo mejor habré comprado X más 1, X más 2. No he cambiado mucho mi catálogo. Yo sabía lo que quería, sabía lo que compraba, y no la he comprado engañado. Entre ellos pues estaban los Metroid y cosas por el estilo. Pero realmente no es una consola. Es una consola que han sido un compendio de ideas, que a lo mejor en su momento, cuando se pensaron, pues querían hacer algo más bonito o más innovador del mercado, pero que al final, yo me acuerdo de aquel anuncio de Wii al principio, cuando salía el tío cortando fruta con el mando, cortando pescado, pescando, y decías tú, bueno, pero ¿y esta consola qué sirve? ¿Para hacer el monkey delante de la pantalla? ¿O realmente, porque, bueno, te lo vendían como, venga y manejas la espada y haces cosas muy épicas? Y eso realmente, lo único más parecido que yo he hecho a eso en toda la historia de la consola, de probar juegos, ha sido con el Skyward Sword, que creo que es el único juego que se ha acercado mínimamente a ese concepto épico que a lo mejor Shigeru Miyamoto imaginaba en su mente, porque es el único juego donde realmente manejas la espada y el escudo, y tú sientes que das un espadazo en oblicuo, en horizontal y en vertical, y dices, Dios, estoy peleando con un bicho y tengo que currármelo para dar los espadazos. Lo más parecido a lo que tú pudieras imaginar, el resto de juegos de Wii, en que se han convertido en un compendio de pajas mentales, con todo el perdón, que al final no han llevado más que a gastar dinero en producir cosas, en tirar y retirar muchos productos, y en gente acumulando cosas, los que no han sabido comprar, porque los que sabemos comprar, compramos lo que queremos, pues los que no se lo compraban acumulaban mierdas en su casa, que la mayoría han acabado en la oferta esta de entrega juegos de esta generación y te regalamos otro juego, que es donde han acabado ese tipo de juegos, en estanterías de segunda mano, muertos de pena, porque es que ahí es donde están. Una pena, la verdad, porque es cierto que los juegos buenos son muy buenos. Y yo lo suelto si cuela, cuela, y si no me la pela. Pues esta es la opinión de nuestros tumbados, a los cuales quizás Wii no les ha caído muy en gracia. Yo voy a decir por mi parte que yo no me la compré, a mí me la regalaron. No tenía intención en mi cabeza de comprarme una Wii, aunque es verdad que hay títulos que están muy bien y que gracias a ese regalo los he podido testear y probar y jugar, pues yo no tenía la intención de comprármelo, porque para mí Wii no es una consola para hardcores, para nada, como ya hemos ido diciendo. No obstante, en la otra banda, creo que Wii tampoco ha sido una gran decepción. Sí ha sido una decepción para los hardcore, pero bueno, eso de poder intentar acercar el mundo del videojuego a la máxima gente posible, pues tampoco me parece una idea tan mala. Que se casualice las consolas y que Xbox y Play 3 quieran hacer eso, ya me parece una tocada de narices bastante más importante. Pero el hecho de la idea de Wii, de ser algo totalmente diferente teniendo esas otras opciones, a mí no me pareció nada mal, al contrario, no está mal innovar. Ole, mis cojones. Pues bueno, dejando ya con la pregunta de Seth, nosotros vamos a pasar al tercer pack de juegos. Vamos a tocar estos grandes juegos que tenemos para Wii. Empezando por el Zack & Wick, un juego que José tiene bien ya comentarnos. A ver, ¿qué te ha parecido? José, cuando quieras, tírale. Pues bueno, pues Zack & Wiki era otro de esos megatones que salió a lo primero de la Wii, porque era un juego increíble y lo sigue siendo a día de hoy. Yo creo que no tiene parangón. Vaya a ver que no se parece a nada si tenéis la oportunidad de jugarlo. Y básicamente el juego, bueno, pues una serie de fases que se resuelven haciendo unas cosas muy al estilo aventura gráfica, de pon una llave aquí, o tira de esta cuerda, o para que caiga tal cubo y otro personaje salga andando y produzca una serie de cambios en la fase. Es decir, de lo que va el juego es de ir abriendo cofres, ir abriendo puertas y buscarse la vida para ir solventando puzzles. La jugabilidad es apuntando hacia el televisor y haciendo clic con el mando o pulsando al botón, pues le dices a los personajes dónde van y luego tú seleccionas las acciones. Realmente el juego es increíble porque no es un juego 2D, es un 3D muy bien hecho, aunque tú juegas todo el rato en 2D, pero es 3D. Todos los movimientos están muy conseguidos, las fases no tienen nada que ver una con otra. Y consigue enlazar la historia lo suficientemente bien como para mantenerte enganchado. Podríamos decir que a nivel de puzzle tiene una dificultad parecida al Dr. Layton. Al profesor Layton. Pero va unos 10 pasos más allá. Porque es que de verdad es una obra maestra. A todos los niveles. Es que creo, José, que la clave del título, si no me equivoco, eran esos puzzles. Y en la manera que te hacía pensar el cómo. ¿Cómo pasar adelante de dicha circunstancia? Vamos, que es un juego que te hacía devanarte la cabeza y yo creo que los que lo jugaron, yo me acuerdo ver a mi hermano jugándolo y que era una pasada de juego, pensando mil veces, hostia, cómo es este puzzle, cómo lo solvento y con una dificultad yo creo que bastante alta. Pasamos ya al siguiente juego. Es un juego que, bueno, creo que todo el mundo tiene. No sé si, creo que, corregime si me equivoco, pero yo creo que venía con toda la Wii o con la mayoría de Wiis. Te venía de serie. Es el Wii Sports. Luego ya salió el Wii Sports Resort con este Wii Motion Plus. Bueno, son un compendio de minijuegos relacionados todos con el deporte. Y que, bueno, era un poco ese acto que la gente empezaba con la consola. Pero bueno, tenía alguna cosa bastante curiosa como el tema de los bolos y que más de uno pues os ha echado a tirar horas y horas y horas delante de la con los amigos. No sé vosotros cómo lo habéis jugado este título. Sí, bueno, que creo que todo el mundo ha hecho una reunión en casa de alguien para comer, para cual, lo que sea, y se han enchufado a la Wii haciendo 20 personas esperando su turno para poder jugar. O sea, esto era el juego para socializar, que se llama. Y bueno, es lo que tiene. Yo creo que jugar solo, poca gente ha jugado solo a este juego. El primer Wii Sports es un juego relativamente simple. Sí que al principio cuesta un poquito cogerle el truco, pero una vez le coges el movimiento que hay que hacer, es bastante simplón y fácil que te salgan bien los movimientos. El salto cualitativo de Wii Sports a Wii Sports Resort sí que es más notable, porque además el otro no es más que un minijuego que casi siempre que lo pones sigue un pequeño historial que has hecho. Wii Sports Resort ya sí que tiene algunos logros, algunos retos que te puede proponer, y ahí sí que aprovecha bastante bien el Wii Motion Plus, porque ahí sí que la técnica se nota mucho y hay que practicar muchísimo para, y aún así no consigues muchas veces que te salga como quieres, porque se nota muchísimo, un poquito más, un poquito menos la velocidad, el movimiento de muñeca en los juegos, y ese sí que está bastante bien. El primero fue entretenido, lo juegas un par de veces con los amigos, pero no son más que minijuegos bastante simplones. El 2 sí que ya es un juego mínimamente serio y con un poquitín de profundidad, que para jugarlo con los amigos varias veces ahí sí te puedes echar más horas. Que eso mismo iba a comentar yo, Rudy, si lo del movimiento de muñeca que se consigue sobre todo del minijuego del Wii Sports, la parte del minijuego de baloncesto, que está súper conseguido, y para los que hemos jugado a baloncesto pues sí da esa sensación de estar haciendo un tiro a canasta, vamos, y yo creo que también mejora la experiencia con el juego de bolos, que también lo incluye en la segunda entrega y que le da un plus que el primero pues poco añadía, más que darle un poco de efecto con la muñeca y poco más. Resaltar sobre todo eso, que es un juego que es muy sencillo de jugar, el Wii Sport, el primero, y que todos les hemos hecho partidas, sobre todo a los bolos y al de tenis, que son los juegos yo creo que más sencillos y fáciles que hay. Dejando este juego, pero siguiendo con el género de los minijuegos, tenemos otro muy muy cañero que también salió al poco de salir la consola, salió en enero de 2007, es el WarioWare Smooth Moves. Es un juego simple y llanamente de minijuegos, pero que consistía, bueno, si Wii Sports era lo que se probaba para, mira qué chula la Wii, no sé qué, esto ya era el recachondeo padre. O sea, eran muchísimos minijuegos, muy rápidos, muy dinámicos, tienes que coger el mando de mil formas diferentes, pasarlo al compañero, no sé, una interacción bastante interesante, que aparte, ya digo, o sea, jugar solo no, aburría, pero jugar con dos, tres amigos era muy, muy, muy divertido. No sé si alguno de vosotros lo puede constatar si habéis jugado al WarioWare. Bueno, de hecho, este juego apareció en la mítica Game Boy Advance y, si no me equivoco, no sé si hubo uno para Game Boy Color, no estoy tan seguro, pero que trasladó yo creo que bastante bien a Wii el concepto de minijuego de 3 segundos, si no me equivoco. Un juego divertido que para un jugador pues te lo pasabas yo creo que en 3 horas, como viene siendo cualquier WarioWare. Y que multijugador pues sí tenía cositas curiosas que te hacía moverte. Yo recuerdo el minijuego de las sentadillas, que intentabas hacer más que el rival y que no podías acabar con las rodillas destrozadas porque intentabas matarte en 3-4 segundos. Y un juego yo creo que curioso, que a buen precio lo pasaréis divertido y sobre todo diferente a lo que viene siendo el típico compendio este de 4 o 5 minijuegos chorras que no aportaban nada a la Wii ni al catálogo de Wii. Sí, bueno, yo destacaría del Smooth Moves pues lo bizarro que es. Que es un juego que desde que empieza hasta que acaba crees que no puede degenerar más y es una degeneración constante. Así que, bueno, creo que a todo el que quiera pasar un buen rato pues, y además es otro de esos juegos que no tiene parangón, es que no hay nada con lo que compararlo, debería, bueno, qué coño probarlo, debería pasárselo entero, porque para ver lo bizarro que puede llegar a ser es que hay que pasárselo entero. Pero no solo él, todos los WarioWare tienen una historia y unos personajes a cada cual más estrambótico que el anterior. Es que es lo que hace que te pica, te sigues jugando, porque no sabes qué va a pasar con una historia que es loca, que los personajes son más locos y con un final yo creo que absurdo hasta decir basta. Totalmente de acuerdo. Es terriblemente divertido, adictivo, y creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo pensar minijuegos para divertir a un grupo de gente que están juntos, porque yo cuando los juegos están pensados para que os riáis entre vosotros los que estáis jugando, para fomentar las coñas entre lo que ves en la tele, entre lo que tienes que hacer. No he visto un juego que es eso, que se preste a reír tanto a la gente entre ellos a base de minijuegos. Vamos a pasar a algo un pelín más serio. Es un título llamado Disaster Day of Crisis, Es un juego bastante curioso, bastante innovador o diferente, visto lo que hemos podido ir viendo a medida que hemos ido jugando a videojuegos. En dicho juego tomamos el papel de Raymond Bryce, es un miembro de las fuerzas de élite de rescate, donde en Estados Unidos, el argumento básicamente ocurre que en Estados Unidos está siendo asolada por diferentes catástrofes naturales, pues terremotos, maremotos, inundaciones, etc. Y aparte, una banda terrorista aprovecha la caótica situación para hacerse con una arma nuclear. Pues con todos estos ingredientes aparece Disaster Day of Crisis, en el cual sí que tenemos un control en tercera persona, al estilo Gears of War, donde tenemos que ir haciendo frente a estas situaciones y donde tenemos que ir a atacar y derrotar a los enemigos. Las fases más de acción serán, pues eso, cubrirte y ir disparando, sin tampoco ninguna que otra gracia, es un sistema bastante sencillo, pero la gracia o la dificultad radica en enfrentarse a esos desastres naturales, ya que tendremos que, como si fuesen minijuegos, pues actuar de una forma u otra para poder superarlos, y es la chicha del juego, pues ya no solo enfrentarte a enemigos, sino enfrentarte directamente a la naturaleza e intentar salir vivo de ella. Sí, bueno, en mi caso, de hecho, Disaster fue el juego que me hizo replantearme la máquina. Digo, coño, cuidado que parece que hay juego serio en esta máquina, y me sorprendió muy gratamente. De hecho, tiene recursos que tampoco he visto en otro videojuego. Como cuando se pasa a primera persona, la escena esta de acción que de pronto se pone todo cinematográfico y cambia el juego radicalmente, en fin. Pues no habla de que la historia está muy enlazada y bueno, es que es un juego muy trabajado. Y gráficamente tiene sus picos. Y ya te digo, cuando lo vi, pensaba que era un punto de inflexión a los juegos serios, porque parecía que la carencia gráfica más o menos se iban a suplir. Luego pues se quedó en este juego puntual y que resaltamos ahora en este especial de Wii, ¿no? Que por mérito propio merece la pena recordarse. Es una lástima, la verdad, que no haya habido más juegos con esa calidad. Pero sí, es uno de estos juegos serios de aventura que tiene todo lo que debe tener un videojuego para emerger y para ser conocido, y que sin embargo, pues bueno, por estar en esta plataforma que es Wii, pues parece que no pudo llegar a ser un éxito de venta. Y ya para finalizar este tercer pack de juegos, vamos a hablar sobre Muramasa, un juego que quizás no sea muy conocido por el público en general, pero que es muy divertido, un juego muy cañero, muy de buena acción, en 2D, si mal no recuerdo, y creo que el que va a poder hablar bien de él es José Jabalí, así que José, cuando quieras, dale. Pues sí, pues Muramasa es otro de esos grandes juegos de Wii. Este sí, verdad que es muy desconocido, porque además yo creo que no tuvo ninguna promoción en España. Si me equivoco, decídmelo, pero creo que no tuvo ninguna repercusión. Y bueno, es un juego en el que vamos a llevar a dos personajes. Podemos elegir entre la historia de dos personajes. Y lleva digamos, lo que el Nunchun puede dar de sí, lo lleva al extremo. Ya que la jugabilidad es endiablada, tenemos un montón de combos por hacer para combinar con las teclas. Y bueno, es una historia en el Japón más oriental que nos podamos imaginar, con música muy japonesa. Todo muy oriental, una historia de los espíritus y de, digamos, su mito. Pero bueno, la verdad es que es muy bueno. ¿Por qué destaca Muramasa por encima de otros juegos? Pues aparte de la calidad gráfica, que es un espectáculo en toda y cada una de sus fases, y de la cantidad de ítems que podemos usar y de la historia, es su jugabilidad. Por encima de todo, su jugabilidad. Palabras sabias. Dejando ya este pack de este tercer pack de juegos. Vamos a hacer un pequeño notición, pero bueno, no muy extenso porque ya el tiempo se nos echa encima. Y simplemente, pues bueno, queríamos poner un poquito sobre la mesa las consecuencias de Wii en el mundo de los videojuegos. Ya se han ido comentando algunas cositas, como que si quizás que otras consolas han intentado coger este mercado al cual ha ido dirigido Wii, que es el del mercado casual, de las personas no muy habituadas al mundo del videojuego. Si Wii U va a seguir los mismos pasos de Wii y va a centrarse solo en ese mundo casual, no sé. Un poco así por encima exponer qué es lo que ha aportado Wii al mundo del videojuego, tanto para bien o para mal, desde nuestro punto de vista, evidentemente. Yo creo que gracias a Wii, sea para bien o para mal, existen Move y Kinect. Ya que sin que Wii hubiera introducido el control por movimiento al mundo de las consolas bien hecho, digamos, no hubiera existido estos dos periféricos, ya que querían competir contra Wii por eso. Entonces, yo creo que Wii lo que ha hecho es abrir mercado y ha hecho que la competencia sobre esto sea bastante grande. Más que el control por movimiento, que es la forma de plantearlo de Nintendo, Nintendo lo que planteó fue una expansión de mercado. Hasta el momento de Wii había un número limitado de jugadores y se repartían las plataformas estos jugadores. Fue llegar Wii y olvidarse de estos jugadores y sacar una cantidad de gente que también se puso a jugar con la consola aparte, y que eran muchísima gente más. Gente que solo la veía como un entretenimiento rápido de 5 o 10 minutos un par de veces a la semana, pero que se la compraban por eso. Entonces, Wii lo que ha hecho ha sido eso, y cuando salió aún no teníamos ni smartphones con minijuegos, ni el Facebook con sus minijuegos. O sea, fueron pioneros en este tipo de juegos rápido, entretenimiento fácil y sencillo, que a muchísima gente cautivó y que se la compró solo por esto. Entonces, más que el sistema de control por movimiento, es eso, porque si Wii no lo habría planteado ese sistema de control del movimiento, pero hubiera planteado esta filosofía, estoy seguro que tarde o temprano habríamos visto algún sistema de control del movimiento aplicado a hardcore o no, no lo sé, porque al fin y al cabo tampoco lo hemos visto bien aplicado en la mayoría de casos. Pero Reddy, este movimiento lo hizo Nintendo al acercarse a este mercado y desmarcarse a sus competidoras por el batacazo que se pegó con GameCube. Sacó una consola la generación anterior, pues más potente que PlayStation 2, a la par que la Xbox, y no se comió un colín, vamos, prácticamente fue la consola menos vendida, incluso hasta Xbox y Microsoft con el lanzamiento de Xbox, pues superó en ventas a GameCube. Entonces se dio cuenta de que a nivel técnico, pues podría invertir dinero y llegar a lo mejor a lo que podría ser una PlayStation 3 o una Xbox 360, pero que no le salía a cuenta porque sabían que se habían pegado un batacazo enorme, y de ahí que se orientaran pues a ofrecer algo diferente al jugador. De hecho, yo creo que los primeros meses lo que vendían era eso, una experiencia de juego diferente, no casual ni ir a todo ese mercado. Yo creo que eso, sinceramente, en mi opinión, se lo encontró con un mercado de gente que, oye, que le gustaba jugar así de forma sencilla con un mando que no se exigía mucho, y a partir de ahí pues se desarrolló pues toda esa serie de juegos casual que inunda el mercado de Wii actualmente. Pero no es exactamente así, es decir, no le dieron el nombre casual, pero es verdad que el Wiimote se creó como tal, y eso el mismo Miyamoto lo explicó, porque quería un mando que fuera un mando a distancia, porque decía, todo el mundo sabe cómo se maneja un mando a distancia, porque todo el mundo maneja una tele. Dice, quiero un mando que todo el mundo sepa manejar, y porque la gente, tú a una persona mayor le pones un mando de estos de con la palanquita y tal, y no se aclara, pero tú le ponías el cacharrito este, y es verdad que en muchos asilos se ponen el Wiimote y ellos se entienden con el cacharrito ese. Dice, oye, qué bien, y juegan jueguecitos, les pone el profesor Layton con ese botón A tan grande, y o con el gatillo, y se aclaran muy bien. Es un control simple, y claro, ellos buscaban un sector nuevo, y ese sector después se ha venido a llamar casual. O sea, buscaban lo que buscaban, está claro lo que buscaban. Ahora, es una consola que ha despertado la codicia, porque es que las otras compañías han dicho, joder, ¿cómo mueve dinero esto? ¿Qué pecha de verde mueve aquí? Y han dicho, pues hay que este pastel yo quiero también, este Nintendo ha descubierto aquí una mina de oro y no se lo van a quedar para ellos solos. Y claro, esa codicia ha hecho que las demás compañías digan, pues si tú lo haces yo también. De hecho, Nintendo lo advirtió. Dijeron, nos vais a copiar cuando saquemos nuestra idea. Efectivamente, no se referían tanto al mando, se referían al concepto. Y efectivamente, el concepto se ha copiado porque ellos quieren ese pastel de gente con sistemas más simplones, porque el sistema simple también es bueno. Y permitidme un detallito, yo aquí hago un pequeño llamamiento también a los retro, pero no a los retro porque haya que jugar con gráficos pixelones, sino porque hay días que apetece coger un juego de los que hay en el store, como un Scott Pilgrim o juegos de ese estilo, que son juegos rápidos, simples, de echar un rato, que te ríes y te lo pasas bien, un buen plataforma, juegos de los que había en la época de la Super Nintendo, que echabas un rato estupendo, y no siempre hay ganas de jugar un Call of Duty o un Assassin. Y hay ganas de cositas más simples. O sea que eso también está ahí. Y eso es que quizá lo que mueve mucho ese sector. Eso está mucho también en las aplicaciones de móviles. ¿Ah, sí? Como dice Seth, y contradiciendo a Ricky, Nintendo no se lo encontró. Nintendo lo buscó. Tú mismo has dicho, Ricky, que Nintendo se comió los mocos con GameCube, pese a ser una máquina técnicamente muy potente y pese a sacar juegos que lo demostraban. No consiguió la cuota de mercado que merecía esa consola. PlayStation 2 le pasó por encima literalmente y se dio cuenta que tenía que ir a por otro público, y eso es lo que hizo, no se lo encontró. Esto es mérito completo de Nintendo. Es tan meritorio el hecho de que consiguieran esta máquina y este nuevo mercado, es tan meritorioso como el hecho de perder al jugador hardcore, porque no lo cuidó para nada. O sea, tiene el mismo mérito y lo buscó igual de bien para una cosa que para mal la otra. Pero es que, Ruedi, yo no sé si os acordáis de los primeros títulos que salieron para la Wii, ahí me remito, títulos como Far Cry, creo que Ubisoft sacó también un juego de coches de corte un poco serio, que era bastante malo, el Zelda, el Red Steel, no son para nada títulos que yo consideraría casual. Es que a partir de ahí, presentación de E3. A ver, presentas una consola en L3, no la puedes presentar. No, pero como... no hablo de L3, hablo del lanzamiento de la Wii. De los pero juegos el lanzamiento de Wii fueron eso. ¿Tú recuerdas el lanzamiento de Wii? Y eran a la par los anuncios. De este tipo de anuncios eran a la par, como con el Cooking Mama, con el... No, estás equivocado. El Cooking Mama salió mucho más tarde. Los títulos lo lanzaron para ahí con un control diferente que decía, oye, es que ahora puedes hacer esto. Si recuerdas el anuncio de Red Steel, te veías al tío saltando detrás del sofá, haciendo mayangadas, diciendo, oye, pues te vamos a ofrecer un control, vamos a decirlo, más realista o más que se asemeja a lo que pueden ser los movimientos en la vida real si jugaras así, cosa que totalmente fue falso en el caso de Red Steel, pero vamos, eso ya son cosas aparte. Y el catálogo de juegos, si recordáis y os remontáis a la época, era más tirando hacia los jugadores clásicos. El Madden, por ejemplo, llegó a salir, el de SmackDown y todo ese parque de juegos que eran de componentes hardcore, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que el problema vino a raíz de que empezaron a sacar juegos de minijuegos, que a la gente le gustaba el Wii Sport, los 4 o 5 minijuegos, y de hecho a partir de ahí, pues tienes una batería de juegos que te ofrecían 6 juegos de minijuegos de la playa, 6 en la montaña, 6 en el agua, y decías, mira tío, ¿qué me estás contando si por 4 juegos o 4 minijuegos me estás cobrando 40 o 50 euros? A partir de ahí vio que la gente se lo estaba comprando y empezaron a sacar juegos de ese corte. No nos esforzamos en desarrollar juegos para este... O sea, exprimirnos la cabeza para esta consola, porque realmente la gente que lo quiere es para comprarse las 4 chorradas y 4 minijuegos que es lo que le estaban dando. Y a partir de ahí fue cuando se expandió todo el mercado casual. De hecho, yo creo que Nintendo iba por ese lado, por el lado de ofrecer algo diferente al jugador, y se encontró con el mercado casual. No es que lo fueran buscando específicamente. Igualmente, cualquiera que tuviera, que quisiera jugar un juego hardcore, como has dicho, SmackDown, FIFA, etc., se lo compraría para Xbox o para PlayStation 3, ya que siempre es mejor, tanto por gráficos o por control, lo que sea, te gusta ver los juegos en estas consolas, los que son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Wii siempre ha sido un gran complemento para las otras dos consolas, porque teniendo una consola como PlayStation, Xbox y como complemento una Wii, tienes, digamos, el pack completo. Entonces mucha gente tenía la Wii por eso también. Pero Ricker, yo te recuerdo una cosa, y como bien lo has dicho, Wii Sports iba incluido con la consola, y eso es una decisión que Nintendo no tomó por tomar, y precisamente es por eso, porque la gente para la que iba destinada esta consola, que no le interesaban estos juegos hardcore, al principio Nintendo sí intentaba que los hardcore siguieran de su lado, y se dio cuenta de que de donde estaba sacando más y a porrón era con el público casual. Pero el hecho de meter Wii Sports en la consola fue ¿para qué? Pues para que la gente simplemente con el hecho de ir a la tienda y comprar la consola, gente que no está acostumbrada luego a volver a la tienda cada mes, cada dos meses o cada dos semanas a por otro juego, ya con la consola tuvieran ese juego que les permitía, y tal y como se inflaran la publicidad, a sacar en el salón de casa, que si echamos unas partiditas de tenis, que si echamos unas partiditas de bolos, ese componente social, ese componente de, bueno, pasamos el rato aquí como podríamos estar jugando a cartas, como estamos jugando con la Wii, y por eso vino incluido en la consola. Hombre, recuerda también el Wii Play, ese juego nefasto que venía en un mando. Era para decirte, oye, mira lo que se puede hacer con el mando de la consola si se emplea bien. Evidentemente lo que pasa es que no se empleó para nada bien. Yo es que sigo diciendo lo mismo. Fue una consola que se desaprovechó totalmente las posibilidades. Que ya fuera por la tecnología, como bien se ha comentado, que el Wii Motion Plus pues debería haber salido de serie con la consola para darle ese plus que buscaba Nintendo. Yo es que sigo pensando lo mismo, que fue una consola que por no aprovechar las posibilidades que tenía de que en cuanto a control de movimiento, se desaprovechó totalmente y salió lo que salió. Una consola con unos cuantos títulos buenos, pero que se orientó más en nada a sacar los juegos de minijuegos. Y ya está. Sí. Como lo he dicho mil veces, Skyward Sword demuestra el potencial de este sistema de control y de esta consola. Y es una pena que existiera una consola como PlayStation 3 con un sistema como el Move, que es igual o más preciso, con unas capacidades técnicas que friega y barre a Wii, no estemos viendo juegos que hardcore que lo aprovechen, porque bien hecho un juego hardcore puede ser terriblemente entretenido y divertido con un sistema de control así. ¿Vosotros opináis que esto ha ocurrido también al contrario? Es decir, ¿realmente opináis que, como anunciaba Miyamoto en su día, ha habido gente que ha entrado por el universo casual y se ha filtrado al hardcore? ¿Realmente habéis tenido experiencias al respecto? Yo creo que sí, que realmente la gente casual, gracias a Wii, ha entrado en el mundo del videojuego hardcore. Yo creo que ha sido un puente para gente, y que realmente mucha gente ha pasado a este mundo gracias a esto. Y por eso se ven las consolas como se ven hoy en día. A ver, yo con esto tengo mis dudas, porque todo depende de quién haya conocido a Wii y por qué método. Porque estoy convencido de que el que haya conocido a Wii mediante Wii Sports no es el mismo que la ha conocido mediante Wii Fit. El que haya tenido la desgracia de que se ha comprado la máquina con el Balance Board y ha conocido Wii Fit, pues probablemente no haya tocado una consola jamás, ni la vuelva a tocar jamás en su vida, porque ha tirado casi 400 euros a la basura. Yo estoy más con José, soy muy escéptico al pensar que haya mucha gente que con Wii haya dado el salto. Me da que ha habido mucha gente que ha descubierto que los videojuegos son una cosa entretenida puntualmente, y que al igual que pueden quedar con los amigos, ir al cine, o pueden pasar 15 o 20 minutos jugando con la Wii, pero igual que juegan a la Wii, juegan a un Angry Birds o juegan a cualquier otra cosa, pero no como lo que jugamos nosotros un videojuego. Así que me da que la cantidad de gente que a partir de Wii ha pasado a juegos serios es muy poca. Yo creo que no, que la mayoría de gente se quedó con la Wii, Wii Sport, Wii Fit y poco más. Ni salto a conocer una PlayStation 3, una Xbox 360, ni nada por el estilo. Yo tengo que decir que en mi experiencia personal no he conocido a nadie que haya tenido la Wii y haya saltado después a una consola. Bueno, la única persona que conocí es porque no tenía, no pudo comprarla antes, pero que no era una casual precisamente, era Erised y no la compró más tarde. Pero vamos, que no, porque no había podido, una se la regalaron y la otra la compró ya más tarde y tal y cual. Pero realmente, casuals, lo que es una persona casual, que se haya vuelto hardcore por la consola, yo, al menos yo, en mi experiencia personal, no he conocido a nadie. Yo, un apunte brevísimo, sí he conocido a gente que se ha pasado de la Advance y de la DS a las consolas hardcore. Ese caso sí lo he conocido. Y más de uno, ¿eh? Pues muy bien. Viendo ya cuáles son las posturas y que las posibles consecuencias que puede traer Wii, vamos a pasar ya al último bloque de juegos, a estos juegos que consideramos imprescindibles poder echarle el tiento si tenemos una Wii, y vamos a empezar con uno, quizás con los menos conocidos, pero no por ello menos importantes, excepto en el final, es el llamado The Conduit. Así que creo que este José Jabalí lo ha estado también probando bastante. José, cuando quieras, tírale. Sí, probando y pasándomelo. Me pasé los dos conduits que hubo para Wii y estuvieron muy bien. De hecho, es un shooter bastante serio. Aunque eso sí, el segundo tiene momentos de calidad, bueno, digamos un poquillo penosilla, pero no, no, da la talla, da la talla. The Conduit, pues bueno, básicamente es un shooter en primera persona que apuesta un poco por la línea de los shooters de sus hermanas mayores, por así decirlo, de los shooters grandes. Y lo cierto es que en el primero dio de lleno. Yo creo que The Conduit, el primero, tiene bastante calidad y sobre todo para los shooters de la época. Así que quien lo pilló en su momento lo disfrutó mucho porque es realmente bueno. Y en The Conduit 2 el problema es que pues bueno, prácticamente igual que el primero en todos los sentidos. Gráficamente, el desarrollo de la historia, todo. Se hace quizá un poco pesado. Tenemos, bueno, pues una variedad de armas en condiciones. Creo que la jugabilidad o la usabilidad del mando es perfecta. Y cuando digo perfecta es como en Metroid 3 Corruption. Es perfecta. El juego va realmente bien. Y yo creo que a día de hoy sigue siendo el único shooter serio de la Wii. ¿Qué destacaría de The Conduit? Pues la historia, sin duda. La historia que está muy bien enlazada. Y creo que es un juego que todos los que tenemos la Wii deberíamos de jugar. Por lo menos darle una oportunidad y ver cómo es. A falta de jugarlo, José, pero lo que sí sé es que es un juego que tenía una capacidad de personalización, de los HUDs de pantalla, de los límites en los cuales podías hacer que el puntero girara pantalla, muy amplia, y lo cual le daba al jugador un gran control a medida y ajustado para que pudiera disfrutar del juego al máximo. Sí, por eso decía que el control era perfecto. Es que consiguieron enlazar, consiguieron dar la precisión del teclado y el ratón al Wiimote. Y yo en el Wiimote solamente lo había aprovechado realmente al 100% en el Metroid Prime 3. Por eso cuando jugué a The Conduit me sorprendí tanto. Y de hecho pensaba cuando sacaron Move que digo, esto para los shooters, esto es magnífico, esto es un pepinazo. Porque es que realmente era preciso y era bueno. Pero bueno, pues no fue a más. Otro de esos títulos que se quedaron ahí en el olvido. Sacaron una segunda parte, sí, pero bueno, vendió poquísimo y bueno, pues hasta hoy. De todas formas, si recordáis, The Conduit sonó mucho porque se creó mucho hype precisamente por eso. Porque antes de sacarlo al mercado decía que iban a tener una cantidad de cualidades que bueno, luego pues solo lo disfrutamos quien lo jugamos en su momento. Pues dejando ya los shooters, vamos a pasar a otro gran, quizás desconocido de Wii, aunque no fue un juego exclusivo de la consola nipona, ya se vio años antes en PlayStation 2, es el llamado Okami. Es un juego donde controlamos a la diosa Materatsu, una diosa en forma de lobo, que teníamos que ir restableciendo el orden que habían causado diversas deidades un poco malignas, y bueno, era muy curioso verlo porque gran parte del juego tenemos que ir dibujando patrones para eliminar a los enemigos. Entraba mucho el folclore japonés y creo que también es uno de los grandes títulos tanto para PlayStation 2 como para Wii que hay que echarle el guante. Creo, si mal no recuerdo, que está previsto, si no ha salido ya, saldrá en breve un HD de Okami. Así que, salir en Japón. ¿Ves? Pues ha salido en Japón el HD de Okami. Es un juego que gusta sobre todo en tierras niponas y que aquí, si tenéis la oportunidad, no descartéis porque es muy, muy, muy buen juego. Bueno, para mi punto de vista, este juego, cuando se anunció por primera vez para Play 2, creo que casi todo el mundo pensó que ese juego sería perfecto para Wii. Porque un juego en el que tú pintabas en la pantalla, es que con el mando de movimiento hubiera sido perfecto. Luego parece que cayeron y lo sacaron para Wii, pero no sé, por lo menos a mí me pasó eso, que pensé que era el juego perfecto para Wii y luego cuando vi que era para Play 2, pues dije, pues bueno. A mí la verdad es que de ese juego me sorprendió mucho la estética, que era la verdad impresionante. Es un tipo de estética, hombre, muy, muy relacionada con la tinta, con la forma, con ese estilillo de dibujo japonés. Y es muy, vamos, tiene mucho toque japonés, pero japonés clásico. No, ya no hablamos del pop japonés, sino de un estilo muy, muy suyo. Y es normal que guste allí, pero la verdad es que, como bien ha dicho Amu, merece la pena verlo y disfrutarlo porque es muy divertido. Y por otra parte, una pena lo del tema del idioma que tanto dio que hablar en su momento, porque es que Para mí era perderle a ese juego. Dejando ya este Okami, que tras el problema del idioma, bueno, pues vamos a intentar, aunque sea con algún diccionario, intentar sacarle el máximo partido posible. Vamos a centrarnos ya en el último dentro de este pack de juegos. Evidentemente tiene que ser un personaje, lo estabais esperando. Ya lo he dicho al principio que no iba a ser el que hablásemos, pero sí con el que cerramos. Es ni más ni menos que Mario, el fontanero más conocido del mundo, sobre todo el mundo del videojuego, y sus diversos juegos que ha tenido. Vamos a empezar por uno que quizás no es tan propiamente suyo dicho, pero es uno de los que yo personalmente me quedo sin duda alguna como la gran recomendación para jugar en multiplayer. Hay gente que ha dicho el Super Smash Bros. Brawl, a mí me gusta mucho, pero yo sin duda alguna me quedo con este por la interacción, por la diversión, por la intensidad, por el dinamismo, por el cachondeo, porque nunca sabes cuándo vas a ganar. Evidentemente estamos hablando de Mario Kart Wii, o sea, Mario Kart Wii lo tiene todo para divertirte con amigos, para jugar online. Tiene un online nada despreciable, siendo la consola Wii bastante chunga para conectarse, que solo puedes utilizar por Wi-Fi y no son lo mejor sus partidas. Pues Mario Kart aún así, si no te encuentras en partidas donde hay gente haciendo trucos ni mierdas, pues te lo puedes pasar muy bien. Y como decíamos, ¿quién no ha jugado a un Mario Kart desde la época de Super Nintendo? Cada consola Nintendo ha tenido uno, tanto las portátiles como sobremesa, y no sé qué opináis vosotros, pero yo sin duda me quedo como el gran recomendado de juego multijugador en Wii. En particular a este Mario Kart yo le veo un par de problemas. Primero, si no juegas con mando con sensor de movimiento, no puedes aprovechar los turbos en los saltos, lo cual te hace perder mucha ventaja frente a alguien que sí los juega, sí los domina. Y la otra es el sistema de turbos. Y el otro es el sistema de turbos, que el antiguo Mario Kart era el Mario Kart de DS, y en ese tú podías hacer los turbos poniendo muy rápido de un lado al otro el mando mientras hacías el derrape, y en este no, en este es simplemente un sistema de turbos que es automático, es con el tiempo. Entonces la pericia del jugador para intentar ir más rápido y sacar cuantos más turbos posibles se pierde. Yo sobre todo resaltaría de este Mario Kart la faceta online, que yo creo que te hacía jugar muchísimas partidas, ya que habría totalmente un mundo que no, antes no había ningún Mario Kart. No sé si el de Nintendo DS, si no recuerdo mal, ya tenía online o no, ahí ya me pierdo un poquito. Tenía un online y era muy bueno. Pues yo creo que lo recuperaban de ese título, y que para mí fue un Mario Kart muchísimo mejor que el Double Dash. Eso ya es opinión personal, no llega al mítico de la Nintendo 64, pero que sí deja un buen sabor de boca. El tema de las motos pues le da un aliciente más, que puedes jugar con cars o con motos, y es un Mario Kart en toda regla, divertidísimo, con amigos, jugándolo online, incluso hasta para un jugador pues te echaba una risa cada vez que lo jugabas. Pues una preguntilla escueta a los que, sobre todo porque hombre, yo lo juego, pero no tanto como vosotros. A mí sí me da la impresión de ser una cosa bastante más cómoda tenerla. ¿Para vosotros el volante este de plástico, a los que lo hayáis probado, resulta una diferencia? O sea, tenerlo sin él o tener ese periférico realmente, bueno, periférico, ese cacho de plástico con forma de volante que pones el mando encima, porque realmente yo eso no lo llamaría un periférico, pero ¿realmente os resulta un cambio? Para mí no. Yo lo he probado jugar de todas formas diferentes. Lo he jugado con el Wii Motion, o sea, con el mando normal, o sea, frontalmente, con el Wii Motion Nunchu, con el mando clásico, con el de GameCube y con el volantito. Y yo, si te doy mi opinión, que le he estado echando muchísimas horas, para mí la mejor forma de llevarlo, si quieres darle caña de verdad, o sea, no más a ver el estilo arcade, sino quieres jugarlo y darle caña, vete a jugar con Nunchu y mando, o sea, Wiimote y Nunchuk. Para mí es la mejor forma de sacar el máximo partido al Mario Kart, ya que, como decía Ruedi, tienes el sensor que puedes aprovechar los saltos y darle ese turbo que en mando clásico también puedes, Ruedi, por cierto. En The GameCube no sé, pero en el mando clásico puedes hacerlo. No me acuerdo decírtelo. Con el de GameCube que no. Pues con el de GameCube quizás no puedes, pero en el clásico sí puedes. Pero bueno, para mí la mejor forma de llevar a Mario Kart, sobre todo con la moto, es con el Wiimote y el Nunchuk. A mí el mando, incluso el volante, incluso me parecía incómodo a la hora de controlarlo. A mí es que ponerle el periférico, eso no, como el movimiento es el mismo, me parecía completamente indiferente. Creo que si le añadía quizás un poquito más de control en las primeras partidas. Al tener el simulación de volante, pues sí te apañabas un poco más que con el mando. Yo lo jugué muchísimas veces con el Wiimote normal y no tuve problemas, te acabas acostumbrando, pero sí que es cierto que con el volante, pues es al principio te adaptas un poco más por la sensación esa de tener un volante y que puedes ejercer un poquito más de control sobre, o tener la falsa sensación de controlar un poquito más los cars. Y bueno, dejando ya el car, vamos a bajarnos del coche, vamos a centrarnos en los juegos clásicos o juegos más cañeros de Mario. Tenemos sobre todo la saga Mario Galaxy y luego la saga más clásica, la New Super Mario Bros. Vamos a comentar primeramente New Super Mario Bros. Es la vuelta a las 2D de Mario. Recordemos que los últimos juegos, pues a partir del Nintendo 64 con Super Mario 64, luego el Mario Sunshine, Mario Galaxy también, todos estos juegos nos trajeron al fontanero en tres dimensiones, evidentemente había más, pero New Super Mario Bros. Vuelve otra vez a las dos dimensiones, a los Marios clásicos, a los que pudimos ver en NES y en Super Nintendo, y es un muy buen juego para jugarlo también en multiplayer, con cuatro jugadores las risas están aseguradas. A cuatro jugadores es un juego terriblemente divertido, por tanto por la cooperación que hay que hacer, como por los piques y cómo putear al contrario. Hay que decir que es un juego de plataformas, es un buen juego de plataformas, que en solitario quizás sí que se queda algo corto, pero que en el multiplayer es terriblemente divertido. Y este juego sigue la línea exitosa que marcó el primer New Super Mario Bros. Que salió para Nintendo DS, de recuperar esa jugabilidad en 2D, de que los plataformas ya estaban muertos, y de ahí pues vimos salir pues más juegos, volvió Sonic, volvió Rayman, y demostrando que las plataformas siguen gustando y siguen pudiéndose hacer muy bien en 2D. Super Mario, este Super Mario, para mí, que soy además un gran defensor de las 2,5D, es la demostración de que ahora sí se pueden hacer cosas tan manejables como lo eran en su día en los Super Mario, como el Super Mario World de Super Nintendo, que además este juego lo homenajea. Hay cantidad de pantallas que son homenajes a Super Mario 3 y a Super Mario World. O sea, es un juego hecho con mucho cariño y con mucho homenaje a lo más clásico. Entonces, a mí, por lo menos, que lo estoy jugando en single, yo lo estoy disfrutando muchísimo, porque es volver a jugar hoy en día en polígono lo que ya en su día me encantó de coger una Super Nintendo, con lo cual, no sé, es una experiencia única, y la verdad es que un día me encantaría tener la oportunidad de jugarlo a varios jugadores, porque tiene que ser una gozada. Y dejando las 2D o 2.5D, vamos a pasar a las 3D, vamos a pasar a Super Mario Galaxy. Salieron dos juegos, 1 y 2, Super Mario Galaxy 1 y Super Mario Galaxy 2, ambos muy buenos, ambos muy divertidos, muy profundos, que alcanzaron muy buenas notas por parte de la crítica, que los jugadores pues también lo jugaron y tuvieron muy buenas recepciones por parte de estos, y bueno, creo que Rodici ha sido el que más les ha exprimido, tanto uno como al otro. Vamos a ver qué nos comenta él de Super Mario Galaxy. Bueno, exprimirlos es poco, los tengo completados al 100%. A ver, es decir, yo creo que este es el juego que revienta lo que es el género de las plataformas. Aquí lo que no fue Mario Sunshine, que la mayoría de la gente esperaba otra gran revolución como fue con Mario 64, aquí Nintendo lo volvió a hacer. Este sistema planetario 3D, jugar con la gravedad y con la cámara, aquí Nintendo dio en el clavo. El primer Mario Galaxy propone este nuevo sistema de jugabilidad, y este sistema es suficiente como para envolver al jugador, como para fascinarte. Cada nivel que te propone un poquito distinto, combinar estas fases en 3D con fases en 2D clásicas, de repente encontrarte jugando boca arriba, algunos de los poderes nuevos y un diseño de niveles espectacular, hacen que el primer Mario Galaxy sea muy bueno, pero es que el segundo lo mejora. Porque tal y como ya dijeron, se les quedan muchas ideas que no pudieron aprovechar, y no mentían, se les quedan muchas ideas que si el primero te propone una fórmula jugable, el segundo lo que hace es aprovecharla y reventarla. Y es que en ningún momento te da la sensación de estar viendo más de lo mismo, si tienes en cuenta que estás jugando un plataformas y es un Mario. Entonces, son dos juegos increíbles. Para mí es llegar al máximo de lo que puede llegar al género de plataformas en 3D y 2D combinándolos, porque son juegos completísimos. Quizás pecan de que para el jugador hardcore necesitas un no un par de horas, incluso más, 3 o 4 horas para empezar a encontrar retos que para el jugador hardcore realmente sean retos jugables. Que al principio es un juego muy muy asequible porque eso busca que cualquiera se pueda divertir con él, pero que al final para el jugador hardcore también tiene retos terriblemente difíciles y adictivos. Pues bueno, gente, dejamos ya este pack enorme de juegos que hemos tenido. Como hemos dicho al principio, no sabemos si falta alguno, seguramente nos faltan muchos, pero o quizá no tantos debido al cariz de la consola, pero hemos creído que estos son los más cañeros, los más cachondos, los más divertidos, los más intensos. Hemos intentado coger un poquito de cada uno de los géneros. Quizás pudimos haber puesto alguno de miedo como el Cursed Mountain, pero bueno, también el tiempo juega a nuestra contra y hemos decidido pues quedarnos con los más punteros o los más fuertes para nosotros. Esperemos que haya sido de agrado esta selección y nosotros tenemos que cerrar ya porque, como habéis comprobado, llevamos mucho tiempo hablando, mucho tiempo rajando, así que debemos dar paso ya a la recomendación del experto. ¡Menos mal! Y esta vez Seth Garamonde tiene algo ya entre manos que no puede aguantar más para decirlo. Creo que está ya, si no lo presento, revienta el micro. Así que Seth, tírale, cuando quieras. Bueno, pues no voy a hablar de algo que no conozcáis esta vez. Creo que todos lo conocemos. Pero Ida Marrandón los machos, que se estrena ya El Hobbit. Yo, bueno, ¿qué voy a deciros? No voy a contar nada porque hay gente que no quiere saber nada. Yo por lo menos sé cositas, pero vaya, lo único que voy a decir es que va a salir a 48 frames, o sea, el doble de frames de imágenes por segundo de lo normal. Lo vais a notar en que es muy fluida. Esto va a ser muy nuevo, los que tengáis cines que lo soporten. Para mí esto es más revolucionario que las 3D y va a ser la caña. Yo tengo muchas ganas. Ayer hice una maratón de todo El Señor de los Anillos solo para poder estar preparado y creo que es algo, vamos, que deberíais hacer. Haceros una maratoncilla del Señor de los Anillos y prepararos porque viene El Hobbit. ¡Bien! Pues después de esta recomendación tolkiana de Seth Garamonde, nosotros tenemos que cerrar ya el programa. ¡Bravo! Ha sido un placer tenerles esta noche de vuelta. Habéis visto que hemos estado una semana sin programas, sin teneros aquí alimentándoos vuestro interés por los videojuegos, pero en contra os traemos este programazo de, no sé, si saldrá más o menos unas 2 horas, creo que un pelín más de 2 horas, de Wii, de esta consola que tan maltratos ha recibido por parte de los jugadores hardcore. Evidentemente alguno de nuestros zumbaos tampoco es que le haga mucha gracia, pero bueno, creemos que se merecía este pequeño homenaje que podemos hacerle en forma de programa. Así que ha sido un placer de nuevo estar esta noche con vosotros y me despido ya del señor Guillermo. Muy buenas noches, Guillermo, y cuídate mucho. Nunca te olvidaré mientras vivas. Buenas noches, qué mejor manera de volver que con este especial de Wii, donde ha habido por partes iguales cal y arena. Hace años que no estoy ante un artista como usted. Roditzi, un abrazo también muy muy fuerte, cuídate mucho y nos vemos. Hasta luego. Halo despacito, concentrándote. Pues nos veremos en otro programa. Ha sido un placer explicar a la gente, quien no conozca, esas joyas que tiene esta consola, que son pocas pero las tiene. Yo sí caigo que nos hemos dejado el The Last Story, que yo no he tenido aún tiempo ni posibilidad de hacerme con él. Malditos juegos de Wii que no bajan de precio. Pero si lo llevo a jugar, alguna cosa diré. Pero sé que alguno pensará que nos lo hemos dejado, pero no, es que no ha habido nadie que lo haya jugado y sabemos que merece mucho la pena. Oh, claro, claro. Ricky Snight, un abrazo muy muy fuerte también para ti. Hasta luego. Luego. ¡Pim, pam, pim! José Jabalí, cuídate mucho. Hasta luego. Hazte un favor, guarda esas pastillas. Hasta luego, chicuelo. Y sí, creo que Wii merecía este homenaje. Y yo, aunque parezca que le tiro a Nintendo a muerte, le tiro porque como seguidor de Nintendo me ha dolido especialmente ciertas acciones. Ojalá Wii U no se venga abajo y Nintendo tenga una oportunidad y Nintendo no cierre, que eso sería de verdad una noticia malísima, pero tiene que cuidar más a sus jugadores. Robert, también un abrazo muy muy fuerte para ti y espero verte pronto. Hasta luego, figura. Más vale tener buen humor que en el culo un tumor. Bueno, pues nos vemos la semana que viene, si puede ser. Y creo que ha sido un buen homenaje a Nintendo Wii, aunque a mi punto de ver no se lo merece. pero bueno, había que hacerlo. ¡Sas en toda la boca! Y por último, el señor Seth Gramont de Tito Seth. Un abrazo también muy muy fuerte y esperemos tenerle pronto. ¡Hasta luego! Un farsante, un charlatán. Nos vemos la semana que viene. Yo, por mi parte, como siempre digo, la verdad, la hemos hecho con mucho cariño, hemos intentado no trolear demasiado, ser lo más imparciales posible, pero la verdad, no nos ha dejado... Esta consola no ha dejado ese sabor de boca que esperaríamos de una consola de Nintendo. Quizá porque se llama Nintendo la compañía y le pedimos mucho, como siempre. Y es lo que le va a pasar a la Wii U. Pero bueno, a ver si nos sorprende y cuando nos sorprenda o no, estaremos aquí para comentarlo. Y mira si consienten lo que se está consintiendo aquí. Pues nada, señores, ha sido un placer tenerles esta noche con nosotros. Esperemos que este programa de Wii ha sido de vuestro agrado. Y si no, pues bueno, ya sabéis que la semana que viene vendremos con otro programita quizás más diferente. Así que recordadlo una vez más que esto es el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Haceros una maratoncilla del Señor de los Anillos y prepararos porque viene el Hobbit. Hombre, si dices que mata... No es spoiler porque es de la segunda parte, ¿no? O de la tercera. ¡Dios! El que no se lo había leído, te acabas de meter ahí. A mí me da igual, pero yo se lo quitaría, ¿eh? Me acaba de ahorrar 8 euros de entrada al cine, Robert. Te acabas de ahorrar 30 euros en cine. Directamente. ¿Son 10 euros para la película? Ves a ver la tercera parte con la batalla de los 5 ejércitos y lo demás te lo puedes ahorrar. Mira, yo te resumo el Señor de los Anillos en 5 segundos. Va un tío, coge el anillo, lo tira por un lado y se lo carga. Está por culo. Oye, ¿hemos terminado de grabar? No, ¿para que tenemos las medidas? Ah, José. Vale. Pues si no, se la sigue aquí. No, perdón, que se me había ido la almendra. Perdón, que no es por me despise, que se me haya ido la olla. Encima la van a dividir en 7 partes. O sea, si el libro son 300 páginas de mierda, ¿qué estás contando? Ya. ¡Que te caiga! La recomendación musical de esta semana es The Final Destination de Super Smash Bros. Brawl. Que la disfrutéis.